En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Buenas noches y buena suerte. Comenzamos aquí el programa a la 1:06. Estamos hasta las 4 de la madrugada. Vamos a recorrer el mundo entero, de norte a sur, de este a oeste. Vamos a viajar también del pasado al futuro. Un futuro y más tras la visita de Obama a Israel, que amenaza con tambores de guerra, justo 10 años después de que comenzara la guerra en Irak. Está llegando a nuestros estudios de Onda Cero en San Sebastián de los Reyes el responsable de materia reservada 2.0, Fernando Rueda. Buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Y digo que estás llegando porque estás revisando todos los datos respecto a una noticia que se producía hace muy poquitas horas: la muerte en Londres de Boris Berezovsky, el magnate ruso al que aquí conocemos y nos hablaste en muchas ocasiones de él por su enfrentamiento con el presidente ruso, con Vladimir Putin, y por su relación con ese espía que murió envenenado con plutonio, Alexander Litvinenko. ¿Qué sabemos a estas horas sobre el fallecimiento de Berezovsky? Pues ahora mismo están abiertas todas las posibilidades con respecto a si el magnate que tuvo que huir de la Unión Soviética por culpa de Putin, y que es uno de esos enemigos a los que Putin nunca ha dejado de perseguir, si realmente ha muerto por un suicidio, si ha muerto por un ataque al corazón, o si ha habido realmente alguien que ha estado deseando quitárselo de en medio, como ya lo intentó Putin en diversas ocasiones. En cualquier caso, Berezovsky, pendiente de que tengamos todos los datos, lo que sí está claro es que va a haber muchas sospechas, y que la mano del FSB, antiguo KGB, sin ninguna duda va a estar, ha levantado todas las sospechas y va a estar en todo momento dentro de esas investigaciones que la policía británica ya ha comenzado. Muy pronto sabremos algo más. Todas las hipótesis abiertas y todos los escenarios de futuro abiertos después de la visita de Obama a Israel. También nos vas a contar todos los detalles dentro de unos instantes en materia reservada 2.0. Ajá, efectivamente, sobre todo de algo que ya nadie duda, y es que en los próximos meses va a haber una guerra y alguien va a atacar Irán. Faltará saber si serán solo las fuerzas de Israel o también Estados Unidos utilizará sus armas directamente contra Irán. Pero en cualquier caso, lo que ya se confirma y lo que ya está, para lo que nos está preparando Obama, es para una guerra en los próximos meses. Fernando Rueda está llegando a nuestros estudios con la última hora respecto a estas noticias de extraordinaria actualidad. Comienza aquí La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Silvia Casasola está en la codirección, Martín Expósito en la redacción, Marián Moreno al frente de la parte técnica. Vamos con el resto de nuestro sumario. Lo dijo Napoleón: dejad que China siga durmiendo, porque el día que despierte, el mundo temblará. Durante años nos hemos hecho esa pregunta: ¿está despertando China? Y mientras nos hacíamos, la realidad se ha impuesto. Ya es la segunda potencia económica del mundo y pronto será la primera, antes de lo esperado. Uno de los grandes analistas de la situación mundial, un economista de primero, uno de los autores más respetados del país, va a estar con nosotros para hablar de este tema, Ramón Tamames, dentro de unos instantes en La Rosa de los Vientos. En nuestro viaje al pasado lo hacemos hace 2.500 años. Nos va a contar Ignacio Monzón cómo fue la batalla de las Termópilas. Habrá más historia, mujeres con historia. La protagonista en el relato de Silvia Casasola es Somali Man, primero víctima, luego heroína en Somalia. Hablaremos sobre el universo en Eureka. Un telescopio ha viajado en el tiempo y ha fotografiado cómo era nuestro entorno hace varios cientos de miles de millones de años. Sabremos cómo lo ha hecho y qué ha averiguado. Tendremos cine, por supuesto, con José Manuel Escribano, y cómic, porque el más grande escritor que existe, Gabriel García Márquez, tiene su vida ya plasmada en novela gráfica. Nos lo comentará Raúl Sogún. El realismo mágico que llega al noveno arte. También azul y verde. Hablaremos de especies animales en peligro de extinción y de los intentos de WWF por protegerla. Martín Espósito va a charlar con ellos dentro de unos minutos. Y en clave de enigma, en Crónicas del Misterio, nuestros colaboradores Manuel Carroyal y Lorenzo Fernández someten a examen un caso ovni que dicen que es el caso perfecto. Es una investigación de primera que van a compartir con nosotros y que van a ofrecer para todos los oyentes. Más cosas las que vais a poder descubrir poquito a poco a lo largo de este programa. Ya sabéis que tenéis dos formas de contactar con nosotros: a través del correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es y a través de Twitter, nuestra etiqueta @rosavientos. Y como todas las madrugadas, concurso, la pregunta nos la va a formular ahora mismo Silvia Casasola. Es el personaje oculto de esta madrugada. Silvia, buenas noches. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Bueno, más que pregunta, vamos a dar pistas, para que no sea tan fácil. Que estén ahí un poquito pensando, elucubrando, a ver quién puede ser nuestro personaje oculto de esta noche. Apuntar. Se educó con los jesuitas, estudió derecho y se alistó al ejército. Pero lo que más le gustaba era pensar, ejercicio que practicaba desde pequeño al pasar muchas horas en cama por su mala salud. Abandonaría la vida militar y se fue a los Países Bajos a filosofar, lo que le supuso persecución académica y religiosa. ¿Quién puede ser este personaje? Pues nada, ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es o en @rosavientos en Twitter podéis decir quién es. Y nosotros, pues nada, dais vuestros datos y si adivináis, os podemos enviar un detalle del programa. Una y trece. Comienza La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es el país más poblado del mundo, casi 1.400 millones de personas. Las cifras, cualquier cifra asociada a este país es sobrecogedora. En realidad, China es un planeta dentro de un planeta que ha viajado por un camino distinto al de todos, pero que necesitaba de quien iba por la autopista de nosotros. Algunos creen que China es una amenaza, otros creen que es la solución. Algunos lo ven como un enemigo, como el país enemigo. Sin embargo, para otros es el país aliado. Hay muchas oscuridades, falta democracia, falta libertad, faltan derechos laborables, derechos humanos, pero han llegado a convertirse en el país sobre el cual puede girar parte del futuro. Hoy sabremos hasta dónde. Y lo vamos a hacer junto a Ramón Tamames, que acaba de publicar junto a Felipe de Basa el libro China, tercer milenio, el dragón omnipotente. China, el tercer milenio, así se conoce y se publica este libro por parte de la editorial Planeta. Vamos a charlar con él, es un economista, investigador, autor de numerosos ensayos, conocidísimo, preciso, muy ameno, catedrático honoris causa de la Universidad de Asuntos Extranjeros de Pekín. Ya lo saludamos, Ramón Tamames, muy buenas noches. Buenas noches. Ramón, te decía antes de entrar en antena que el libro es la Biblia, en cierto modo. Hay que conocer todos los datos sobre China en 2013, porque ha cambiado todo mucho, muchísimo, desde el año 1978, que es cuando se plantean el futuro en China, y ese futuro hasta el momento se ha cumplido casi al pie de la letra. Efectivamente, porque después de la muerte de Mao, el año 1976, y tras unos meses de turbulencias políticas, al final predominó la línea defendida por Deng Xiaoping, que formuló en el año 78 las llamadas cuatro modernizaciones. Es decir, una agricultura más individualizada, suprimiendo las comunas, una industria con posibilidad de empresas privadas

Con Manuel Carballal, las crónicas del misterio. Manuel, muy buenas. Hola, buenas noches. Y todavía perdido en aquellas tierras desde el fin de semana pasado, nada más y nada menos. Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué te ha dado fuerte por eso de ir a buscar al Yeti, eh? Bueno, la verdad es que uno está rodeado de blanco, ¿no? Y en estos días en los que de una forma u otra la iglesia tiene tanta importancia, ¿no? Pues he venido a ver si Dios me cuenta algún secretito de estos que se han desvelado esta semana, ¿no? Bueno, no, qué mejor sitio que en las cumbres del Mulhacén o del Veleta, que son los picos más altos de la península ibérica. Sí, señor, lo que pasa es que, madre mía, esto es, pues eso, ¿no? Que cuando dice de caer, cae bien, ¿no? Y la sensación de aislamiento está constantemente presente, ¿no? Es bonita. Vamos a hablar de un caso en concreto esta noche, pero que está enmarcado en un todo. El todo es tan grande que no lo podemos abarcar en un solo espacio de Crónicas del Misterio. Ese todo es el caso Ummo. Es tan gigantesco, tan enorme que es imposible. Pero hemos decidido concentrarnos en la madre del cordero, en lo más importante, conocido y reconocido de Ummo, que son las fotografías obtenidas en 1967, el 2 de junio, en San José de Valderas, en las proximidades de Madrid, un perfecto ovni discoidal con un símbolo en la parte inferior, Manuel. Una historia fantástica que nos obliga una y otra vez a regresar a ella. Yo hace unos días volví a visitar los santos lugares, porque San José de Valderas, para toda una generación, yo creo que para dos generaciones, incluso para tres generaciones de investigadores ovni, se convirtió en una especie de Santiago de Compostela, ¿no? O de Meca, un lugar de peregrinación donde cada vez que llegabas a Madrid desde las provincias era como parada obligada y ver aquellos castillos de los marqueses de Valderas. Tú conoces esa sensación, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y recordar aquel caso célebre, uno de los más importantes y uno de los primeros casos que se recogió en un volumen monográfico, el caso perfecto de Antonio Rivera y Rafael Farriols, que se publicó la primera edición en Pomaire en el año 69. Luego salieron las de Plaza y Janés en distintas colecciones y se convirtió para siempre ya en un clásico internacional. Probablemente es el caso OVNI de más repercusión mundial en toda la historia de la ufología. Y además, sobre todo, es lo identificativas que son esas fotografías, ¿verdad? Que han dado la vuelta al mundo, claro. Constantemente. Yo decía, mira, os iba a traer, se me ha olvidado al final. Pero las vamos a colgar en Twitter, también en la página web, no, pero para que la gente enseguida, si hay alguno que no conoce ese episodio, por lo menos los rasgos básicos de ese caso perfecto, vamos a ver si es tan perfecto o no ahora mismo, pero quien no conoce, en cuanto ve las imágenes, va a decir, si las he visto 100 veces ya, ¿no? Claro, y os iba a traer una cosita que me compré, se están fabricando en Japón, o sea, hay una fábrica de juguetes que ha sacado una maqueta, un pequeño juguete con el ovni de San José de Valderas, con su símbolo. Alguien en Japón está fabricando sus juguetes, imagínate, ¿no?, la repercusión mundial que ha tenido esta historia. Y por ir rápido y resumir un poco el caso, la historia del caso San José de Valderas en realidad es anterior, pero por poner una fecha podemos decir que es el 2 de junio de 1967, cuando el diario Informaciones, que era un diario de estos vespertino que sacaba una edición por la tarde, sale ese día con unas fotografías en la portada en las que se ve el perfecto platillo volante. Estamos hablando de la época en que comenzaban a estar de moda en España los platillos volantes, con ese símbolo como una H con un palito central. Para la mayoría de los madrileños, pues probablemente se trataba de un caso más sorprendente, sí, por la claridad de las fotografías, son fotografías diurnas, y que al aparecer al lado de un monumento tan emblemático para los madrileños y sobre todo para la gente de Alcorcón, como son los castillos de San José de Valderas, era como muy cercano, ¿no? Como algo muy bueno, y de hecho es sorprendente que en la historia de Alcorcón constantemente aparecen referencias a ese caso que, bueno, para mucha gente se sigue considerando como auténtico. Sin embargo, para un grupo de personas que en aquella época, en el año 66-67, se reunía en los sótanos del Café Lyon, uno de esos cafés de tertulia que tuvo tanta historia en el Madrid de finales del siglo XIX, principios y mediados del siglo XX. Ahí, por ejemplo, Primo de Rivera fundó la Falange en los sótanos del Café Lyon. Que sigue existiendo, está ahí al lado de... Sí, ya no se llama Café Lyon. Evidentemente, pero el local y la Ballena Alegre, que era el sótano en donde... Continúan existiendo, efectivamente. Continúan existiendo, aunque el sótano está cerrado, pero aunque lo tienen que abrir cada dos por tres, porque lleva algún programa de televisión, algún salado como tú o como yo, o como Lorenzo, que quiere tomar unas fotos y que quiere ver. ¿No? Sí, está tal pesados. Cual, ¿eh? Tal la verdad cual. Es que sí. Bueno, pues esas personas que se reunían ahí llevaban ya un tiempo recibiendo unas comunicaciones de unos supuestos extraterrestres que utilizaban ese símbolo precisamente, y que habían advertido con anterioridad que una de sus naves iba a sobrevolar Madrid en esa fecha en concreto. Entonces imagínate cuando por la tarde, cogen el periódico y se encuentran con aquellas fotografías, era como la prueba definitiva de que este era el caso perfecto. ¿Y por qué era un caso perfecto, Lorenzo? Pues hombre, porque yo creo que nunca se había producido algo tan evidente, ¿no? Es decir, estamos en una época en la que el contactismo en España está de una forma u otra emergiendo, ¿no? Se crean grupos y en torno a esos grupos hay una matriz, que es la matriz de humo, ¿no? En definitiva, se esperaba que surgiera esa prueba, ¿no? Ese mensaje que te dijera, bueno, pues efectivamente estamos contactando con esos seres que supuestamente habitan a 14,5 años luz de la Tierra y que nos están mandando mensajes de un altísimo contenido, pues en prácticamente todas las disciplinas. Faltaba esa prueba, y esa prueba llega ese 2 de junio del año 1967, cuando de repente, atravesando pues lo que era la antigua carretera de Extremadura, colocándose sobre los castillos de San José de Valdera, aparece ese objeto. Un objeto que no es pequeño, un objeto que hoy en día pues prácticamente estamos acostumbrados a esas fotografías de luces borrosas que se identifican con ovnis. Pero es que en aquel momento lo que se obtiene es una imagen absolutamente sorprendente, con el mismo símbolo que aparecía en esos informes a los que anteriormente hacía referencia. En definitiva, para Fernando Sesma y toda la gente que creía en ese contacto, sin lugar a dudas, por fin se estaba confirmando. Claro, pero es que estáis hablando de unos informes y de unos contactos, con lo cual también habría que saber un poco cómo se conseguían esos informes, cómo llegaban a este grupo esas comunicaciones. Y luego, por otro lado, cuando se consigue ver ese OVNI, se obtienen unas fotos, que es la prueba, que hay que saber si esas fotos son reales o no, pero es que también hay mucho testimonio de la gente que hay allí diciendo que ha visto los OVNIs. Claro. Esto es lo que parece, y este es un caso excelente para enseñarnos de los errores del pasado, ¿no? A no ser a veces tan entusiastas y dejarnos llevar por lo que queremos creer. Lo vio este y era el mismo que aquel. Aquel te dice, lo vio el otro, que sigue siendo el mismo que este, y al final todos los testigos eran el mismo. Mira, en el caso perfecto, en el libro de Rivera y Farriols, que es una obra deliciosa, yo no me canso de leer y releerla y una otra vez, el capítulo 4 empieza diciendo, y cito textualmente, el caso del 1 de junio de 1967 comienza en realidad el 6 de febrero de 1967. 66, porque ese día se produjo en Aluche, que no está demasiado lejos de San José de Valderas, un aterrizaje. Esta vez no hubo fotos, pero sí hubo unas huellas que quedaron sobre el terreno, marcadas como si fuese un tren de aterrizaje físico que hubiese soportado el peso de una nave de muchas toneladas, y había muchos testigos. Yo recuerdo cuando estuve investigando el caso, las primeras veces que fui a Aluche hace años ya, al Bar Palencia, los lugares que aparecían mencionados en el libro, pues cuando intentas reencuestar el caso y hablaba con la gente de allí del barrio, me decían, sí, hombre, si esto lo vio mucha gente, si esto salió en el periódico y se escribió un libro y todo, ya, pero dígame, ¿quién lo vio? O sea, deme nombres de alguien a quien yo pueda. Sí, hombre, mira, esto lo vio un tal José Luis Jordán, un tal Vicente Ortuño, muchísima gente lo vio, ya, eso ya lo sé, que ya sale en el libro, pero ¿quién más lo vio? Hombre, pues lo vio un tal Vicente Ortuño. Y acuérdate también una tal María Teresa Fernández, que fue incluso entrevistada para el diario porque prácticamente al día siguiente, a los dos días de haber tenido este avistamiento, ¿no? Ella afirmaba haber visto esa luz extraña, se estimó que podía medir aproximadamente unos 12 metros, y esta mujer tenía nombres, apellidos y fue entrevistada. Otra cosa es que cuando se fue, como tú bien dices, a reencuestar a esos testigos, pues de la tal María Teresa Fernández, pues poquitas pistas existían, ¿no? No, y si había muchos nombres, en realidad en el libro aparecen muchos nombres. Lo que ocurre es que, claro, el caso del 1 de junio del 67, del 6 de febrero del 66 en Aluche, aparecen estas dos personas, Vicente Ortuño, José Luis Jordán, que eran personas que en teoría no tenían relación entre ellas, que Vicente Ortuño vivía allí, lo vio desde su casa, desde Aluche. José Luis Jordán vivía en Madrid, pero iba en sus 600 de camino y es el que tuvo la mejor perspectiva. Lo que ocurre es que ellos, como ocurre en otros casos de avistamientos reales, son testigos que se entusiasman tanto con lo que han vivido que se implican en la investigación. Y cuando un año después se produce el caso de San José de Valderas, Farriols y Rivera reciben montones de testimonios con nombres y apellidos, pero de personas a las que nunca conocieron, sino que eran personas que habían sido encuestadas por un tal José Luis Jordán, que resulta que era el del caso anterior. Claro. El problema de las fotografías de San José de Valderas, ya empiezan los problemas, porque parece perfecto. Tenemos dos fotógrafos distintos, hay dos series fotográficas, una de 5 fotografías y otra de 2, que realiza un tal Antonio Pardo. La primera serie, ¿cómo llegan esas fotos al diario Informaciones que las publica? Pues llegan de forma anónima. un periodista del periódico recibe una llamada telefónica de un testigo que no quiere identificarse porque le da cierto pudor y no quiere ningún protagonismo, le dice que ha tenido ese avistamiento, que ha tomado una serie de fotografías y que se las deja en un laboratorio fotográfico para que pase a recogerlas. El periodista va a recogerlas, cuando ve aquellas imágenes alucina, dice, bueno, esto es increíble, y saca la noticia. Pero es que ese fotógrafo nunca apareció. Nadie llegó a entrevistarlo jamás en estos 46 años que han pasado. Y tú lo has buscado, ¿eh? Joder, hemos buscado por todos lados. Bueno, yo y mucha más gente. Unos meses después, Marius Lleguet, que acababa de publicar un libro sobre ovnis, es uno de los clásicos de la ufología en Barcelona, recibe una carta con otras dos fotografías de un tal Antonio Pardo, que dice que ese mismo día, a esa misma hora, él también estaba en San José de Valderas y fotografió lo mismo. Compara las fotos, y aunque una tiene un poco más de granulo que la otra, se ve que es el mismo objeto perfectamente, con su símbolo. Pero Antonio Pardo tampoco aparece jamás. Nunca se consigue contactar con él, nunca se le consigue entrevistar, es un fantasma. Hay toda una serie de cosas extrañas que solamente un autor, ya en 1969, cuando se publica el libro, un kamikaze, Oscar Ribrea, probablemente el primer ufólogo que existió, quizá en el mundo, porque él en el año 45 ya estaba recogiendo casos como Charles Fort, de incidentes aéreos anómalos extraños. Gallego, por cierto. Gallego de La Coruña, radiosondista del Observatorio Meteorológico, un hombre de ciencia, que durante mucho tiempo fue muy querido por la comunidad ufológica, hasta que en el año 69 dice, uy, estas fotos son falsas. Y además apunta directamente a un posible autor, a José Luis Jordán. Y a partir de ahí empieza toda una historia siniestra y oscura de la ufología, en la que cada año vamos consiguiendo nuevas pistas sobre quiénes fueron los autores de esos. Ahora fotos. Vamos a escuchar a José Luis Jordán Peña comentar algo en relación a este caso, pero muy brevemente, yo sé que es tan difícil porque es tan vasto todo lo que se ha descubierto sobre este personaje, el epicentro de todas las informaciones que surgen y que derivan en la publicación de esas fotografías en el diario Expertino Informaciones, pero José Luis Jordán Peña es un personaje al que tú persigues, al que tú controlas en la medida de lo posible. ¿Y qué es lo que descubres sobre él? Bueno, lo que descubro yo, lo que descubre mucha gente, que era omnipresente en toda la historia, no solo del caso Valderas, sino de humo en general. Y un buen día Jordán Peña decide confesar, cuando ya el tema se le ha ido de las manos, cuando ya de repente lo de humo tiene una repercusión. Te decía que yo acabo de comprar unas maquetitas que fabrican en Japón, pero en Estados Unidos, en Italia, en Francia, en Argentina llegaron a construirse hospitales que pretendían utilizar la medicina de los humitas. Hay grupos de seguidores que creen que realmente toda la historia de humo es cierta en todo el mundo. Es una historia imparable. Incluso en España, el símbolo, ese símbolo con esa H, con el palito en el centro, llegó a ser utilizado por muchas sectas, una de las más siniestras, la secta Edelweiss de Eddie González, que llegaba a tatuar en el cuerpo a los menores el símbolo de humo cuando Eddie González se hacía pasar por un príncipe extraterrestre y utilizaba las fotos de San José de Valderas publicadas en tantos libros para decir, ¿veis cómo mi símbolo aparece en ovnis que se ven por todo el mundo? Y bueno, y Jordán Peña un buen día confiesa. Y confiesa con pelos y señales, incluso aportando pruebas. Esta es una grabación que realizamos en un día, en una de las muchas entrevistas que tuvimos con él. Vamos a oír ese corte de José Luis Jordán Peña. Las huellas dejadas por el cuartillo volante, huellas clasificadas por mí, y con un compañero. Sí. De allí también, de San José de Valderas. No. El primer experimento en Aluche. ¿Y esto cómo lo hizo? Sí, bueno, con un molde de plástico. ¿Un molde de plástico? Molde de plástico. ¿De gasolina, quizás, o algo así? No. ¿Con bidón o...? No. Con la fotografía que facilité. Que pacificamos yo y dos compañeros. El mismo también, que uno de ellos era el mismo que le ayudó con lo de las huellas. Y eso me decía que era una maqueta. Hay que recordar, mientras seguimos escuchando ese corte, que ya en ese momento José Luis Jordán Peña sufría serios problemas de salud que le hacían hablar de esta forma. Tenía una edad y tenía una serie de problemas en el habla, pero lo importante es el contenido más que el continente. La maqueta. 40 centímetros. Un 60 centímetros. Es muy largo. Yo soy un ignorante. Un año anterior, dije yo que había aterrizado un ovni en Aluche. Ah, ya. ¿Mm? Un año antes. Un año después, volví a repetirlo en San José de Valdera. Una foto trucada que envié secretamente a los periódicos. En este corte hemos escuchado a José Luis Jordán Peña decir que él utilizó y efectuó la maqueta. ¿No es así, Lorenzo? Sí, yo estaba escuchando... Aunque tú tienes alguna duda, porque luego existen otros análisis, caso perfecto, todavía hay que interrogarlo, pero todavía no hay que cerrarlo del todo, ¿eh? La verdad es que yo cuando escucho a este hombre, y también he tenido oportunidad de entrevistarlo en sucesivas ocasiones en su casa, me quedo con la frase de Juan José Benítez, no, a este hombre no hay que creerle ni cuando dice la verdad. Es decir, estamos hablando de un personaje que con tal de alcanzar las cotas de protagonismo que él considera oportunas, es capaz de decir lo que ha dicho ahora mismo. Mira, yo me quedo, por ejemplo, con dos informes que se hicieron, uno en el año 1976, fue el primer informe, porque en definitiva aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Estudiar las fotografías. Existen unos negativos, vamos a ver qué es lo que hay, si realmente estamos ante un montaje o estamos ante algo real. Bueno, pues el primer informe que se realiza lo hace Todd Power del Centro Nacional de Estudios Espaciales de Toulouse en el año 1976 y llega a la conclusión que más o menos nos acaba de esbozar Jordán Peña y que también Manuel en su momento pues pudo demostrar, ¿no? Es decir, poco menos que aparecían una serie de hilos en esos negativos que venían a demostrar que en definitiva nos encontrábamos con una maqueta. En el año 1977, es decir, un año más tarde, se produce un segundo informe, una segunda investigación sobre los negativos. En este caso es William Spalding del Group Saucer Watch de Phoenix en Arizona, quien determina exactamente lo mismo que ha determinado un año antes Power. Estamos ante un fraude. Pero es que en el año 1996, Juan José Benítez lleva los cinco negativos originales, no los que llegan ni a Power ni a Spalding, que no son los originales. Juan José Benítez los lleva concretamente a la Jefatura de Investigación y Criminalística de la Dirección General de la Guardia Civil, concretamente van al Departamento de Acústica e Imagen. Pues bien, después de ser estudiados prácticamente desde principios de año hasta el mes de diciembre, las conclusiones a las que llegan en un informe de 52 páginas es que, primero, los negativos remitidos y examinados no contienen indicios de haber sido manipulados. Segundo, son originales en cuanto a que no han sido obtenidos en una misma máquina fotográfica, la cual no es de buena calidad. Tercero, no aparecen señales inequívocas de que los negativos examinados sean producto de montaje o cualquier manipulación fraudulenta. Y con esto te podría seguir diciendo diferentes puntos que hay en este informe que descartan, por lo menos, la manipulación de esos negativos originales. Es decir, las fotografías, los negativos, son auténticos. ¿Cómo se hizo? Si es que verdaderamente se hizo, y eso es lo que nos dicta la razón, es algo que yo entiendo que hay que seguir investigando. ¿Caso abierto, Manuel? No, para mí no. Para mí no, pero precisamente por lo que está diciendo Lorenzo, porque dice la verdad, los negativos no están manipulados, no hay doble exposición, son negativos que se hicieron en una misma cámara, que fueron cortados, es muy importante ese detalle, ya hablaremos otro día porque no da tiempo, pero son fotografías de una maqueta, porque lo que dice el informe de la Guardia Civil al final es que el supuesto hilo que detectó Spalding forma parte de cientos de pequeños arañazos que se deben a mal estado de los negativos originales, ¿no? Exactamente. Pero bueno, que es en mi opinión no hay ninguna duda. Bueno, pues que cada oyente juzgue las informaciones en una y en otra dirección. No está tan claro como decía ese libro, no es el caso perfecto, es el caso que hay que investigar. Se investigó y se han encontrado dudas, pero también se han encontrado algunas dudas sobre las dudas sobre esas investigaciones, pero creo que era necesario y precioso además recordar ese momento histórico y esas imágenes tales históricas de la ufología española. Manuel Lorenzo, muchas gracias. Hasta luego, chicos, hay que seguir analizando. Llegamos a las noticias de las 2 de la madrugada. Antes saludamos a Fernando Rueda. Ya está aquí, Fernando. Muy buenas. Muy buenas. Al fin he llegado sano y salvo y dispuesto a contarlo todo. Me decían que te perseguía Putin. Me perseguía Putin, me perseguía el fantasma del Sah de Persia, me perseguía hoy todo el mundo. Bueno, pues nos lo cuentas ahora mismo tras las noticias. Nos las va a contar Ismael de Terriza y de inmediato continuamos. Venga, nos vamos a estar. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Materia reservada 2.0. Comenzamos la segunda hora del programa, la segunda hora de La Rosa de los Vientos. Y antes de las noticias, hemos saludado a Fernando Rodo, que venía perseguido por Putin. Menos mal que no te has ido a Londres, porque me decíais mal de Teresa cuando nos iba a comentar las noticias de las 2 de la madrugada. No parece un buen lugar para que se vaya un ruso, ¿no? No. Y además, lo que pasa es que Gran Bretaña se ha convertido en el último, se convirtió en el último defenio, sobre todo tras la llegada de Putin, pero también antes, en un refugio de gente complicada, de procedente de Rusia, espías que han ido, que se han protegido allí, ¿no? Lo que pasa es que, claro, allí murió no hace mucho Alexander Litvinenko, por un ataque del FSB, el antecesor del KGB. Lo que pasa es que ahora mismo... precisamente, perdona, Fernando, Litvinenko es por quien conocemos más a este magnate ruso, a Berezovsky, que ha fallecido hoy, pero Litvinenko fue aquel agente que murió en unas circunstancias verdaderamente terribles y estaba siendo protegido por quien hoy ha fallecido. Claro, eran enemigos declarados los dos de Putin. Litvinenko era un agente del KGB que quiso sacar a la luz todas las irregularidades que tenía el KGB y las relaciones y vinculaciones de gente poderosa de Putin y de otros oligarcas rusos con las mafias rusas que controlaban todo, los negocios de trata de blancas, de drogas, de tantos países. Sin embargo, Boris Berezovsky era un tipo que se hizo multimillonario con Boris Yeltsin y que al llegar Putin, pues ahí eran personalidades muy enfrentadas. Y entonces Berezovsky salió del país, huyó porque intentaron matarle. Es decir, que ahí todo el que se oponía, ahí sí que estaba claro y estaba demostrado que se tenía que largar. Entonces Berezovsky se fue a Londres. La gente no se va a Londres porque quiera, porque les guste el sol, ¿no? Para eso se irían a Marbella. La gente se iba allí porque efectivamente el MI6 les protege, el MI6 les cuida, obviamente a cambio de información. Berezovsky en estos últimos tiempos había empezado a tener, eso sí se sabe, problemas financieros, en parte porque se había dedicado una considerable parte de su fortuna a financiar a partidos de la oposición, es decir, a hacer la puñeta todo lo que podía a Yeltsin, y luego últimamente, bueno, pues porque había perdido juicios, porque estaba un poco desesperado. El hecho es que ha aparecido muerto en la bañera, que es totalmente de Hitchcock esto, es decir, y rápidamente han asomado las versiones. La primera es que podía haber sido una muerte natural, pero inmediatamente ha salido su abogado diciendo que estaba muy deprimido y que se podría haber suicidado. Lo que nadie ha dicho todavía, pero todo el mundo lo piensa, es que podría haber sido asesinado por mediación, por instigación de Putin. El problema es que hay tantos casos que ya han ocurrido sobre este asunto, que ya yo creo que es lo que pensamos todos. Y que a lo mejor, aunque le hagan una autopsia, pues tampoco se descubra mucho. Hombre, si se hubiera utilizado la misma técnica para matarle que a Litvinenko, sí, ¿no? El problema es que, bueno, que ya sabéis que los asesinatos, según el libro de la CIA que hemos tenido, ¿no?, acceso, no al libro del KGB, hay que hacerlo de tal forma que parezca que no se encuentre ninguna prueba que lo demuestre, ¿no? Todas las hipótesis están abiertas. Hace muy pocas horas concedía una entrevista a la revista Forbes. Vamos a leer algunas de las palabras que decía, que pueden ir en la línea de lo que comentaba su abogado, que no decía, pero sí sugería un final trágico, pero provocado por el mismo, que él hubiera decidido ese final. Dice: he cambiado muchas de mis opiniones. Esto se refiere a Rusia y a Occidente. Yo me imaginaba la posibilidad de construir la democracia en Rusia de una forma totalmente idealista, y de forma idealista me imaginaba también la democracia en el centro de Europa. Infravaloré la inercia de Rusia y sobrevoleré mucho a Occidente. Y sucedió, y esto sucedió paulatinamente. Cambié la idea sobre el camino de Rusia. No quería haberme marchado de mi país. He perdido el sentido de la vida. No quiero dedicarme a la política. No sé qué hacer. Tengo 67 años y no sé qué hacer en adelante. Son palabras muy duras, desde luego. Yo decían que él se había vuelto un poco loco en el sentido de ese acoso que le había sometido Putin, que le había descolocado hasta tal punto que bueno, se había divorciado. Se contaba que su mujer le había denunciado y había conseguido incluso que le paralizaran las cuentas, que se las congelaran porque no le pagaba la pensión. Se decía que había vendido alguno de sus cuadros, que estaba tanto se había obsesionado con Putin que al final se había gastado el dinero en guerras y estaba absolutamente deprimido. Pero bueno, una cosa es estar deprimido y otra cosa es suicidarte, ¿no? Uh-huh. Que no tiene por qué estar unido una cosa con la otra. Bueno, vamos a seguir muy de cerca la actualidad. Claro. Todo lo que surja, ha sido hace muy pocas horas ese fatal desenlace, la muerte de Boris Berezovsky, uno de los magnates más importantes en el exilio ruso. Estaba en Londres y ha aparecido muerto en la bañera de su casa. Un hombre que además había protegido a uno de los principales enemigos de Putin, el exespía Alexander Litvinenko, que murió hace no muchos años envenenado al parecer por la acción de varios agentes secretos que procedían de Moscú. Sin embargo, se llevaba, por cierto, un pequeño detalle, se llevaba muy mal con Abramovich, el presidente del Chelsea. Sí. Con el cual, porque claro, los dos se habían hecho ricos en esa época de Yeltsin, en ese nacer de la nueva Rusia, y los dos se llevaban a matar. Ya sabéis, todos los oyentes, que tenéis a vuestra disposición de Twitter con almohadilla rosavientos, la etiqueta almohadilla rosavientos a vuestra disposición para hablar sobre este y sobre otro de los asuntos, el asunto que teníamos hasta que la actualidad, bueno, pues nos ha cogido sobre la marcha. Ajá. Y hemos ahí cambiado alguna cosita, pero ciertamente esta semana ha estado de actualidad Oriente Medio, ha estado de actualidad Israel, porque ahí ha estado Obama, Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos. ¿Ha dado alguna pista sobre lo que puede ocurrir en el futuro, no solo en Israel, sino en Irán, que parece el foco de toda la atención internacional en cuanto a conflictos, junto a Corea, por supuesto, pero hoy hablamos de Irán? Sí, yo creo que el viaje, y afirmo que el viaje de Obama a Israel era mirando a Irán. No es casualidad que lleve 4 años sin haberse relacionado o mantenido una relación estable y buena con Netanyahu, con el presidente de Israel, que no haya visitado Israel en 4 años y que, sin embargo, en su segundo mandato, precisamente su primera visita al exterior haya sido Israel. Bueno, también maticemos que se ha dicho que ha sido a Israel y a Palestina. Yo creo que ha sido una visita a Israel y un paseo por Ramala, ¿no? Porque en realidad lo que ha hecho ha sido claramente decantarse por Israel. Antes de pisar el suelo israelí, ha dejado suficientemente claro que Irán puede tener el arma nuclear en un año. Si tiene el arma nuclear en un año, es un aviso claro de que, digamos, que quedan entre 6 y 9 meses para evitar que puedan disponer de esa bomba. Ahí lo ha dicho claramente, ha dicho palabras con respecto a Israel que a mí me han sorprendido, porque Obama no tenía esta unión. Le ha mandado un mensaje claro, les ha dicho: nuestra alianza es eterna, y Estados Unidos se muestra orgulloso de estar a vuestro lado como vuestro aliado más fuerte y mejor amigo. Esto es claro, porque hay que entender ese mensaje cuando Israel se está preparando ya para la guerra. Israel está volcando todos sus medios en la defensa del territorio. Yo creo que que aparte de es verdad, de disponer de la seguridad, lo que están haciendo es preparar a la población para esos ataques. Se les dice a la población que la guerra no durará más de una semana, se habla del papel que vayan a tener los bomberos. Es decir, está claro que esta visita es una visita que supone el inicio de la preparación psicológica para esa guerra que se va a desarrollar sin duda antes de que acabe este año, con muchas incógnitas, pero está claro, tan claro que Netanyahu, que odia a Obama hasta el punto de que estuvo apostando porque no ganara las elecciones, ha destacado que el apoyo que ha dado Obama al pueblo judío y el apoyo para defenderse ante cualquier amenaza. Es decir, estamos en esta visita claramente dirigida hacia eso. Obama es quién atacará. Es decir, ¿será Israel la que ataque solo o atacará también Estados Unidos, ¿no? Yo personalmente creo que en un primer momento lo que Estados Unidos tiene que hacer es permitir que sea Israel la que ataque. Eso presenta un problema. ¿Qué harían los países árabes de la zona, ¿no? Estamos hablando de Arabia Saudí, estamos hablando de los Emiratos Árabes, de Kuwait, de Qatar, de todos estos, ¿no? Yo creo que estos países tienen más miedo a Irán que el propio, casi que el propio Israel, ¿no? Es decir, estos países no van a manifestar públicamente porque no tienen preferencia por Israel, pero que no desean que Irán tenga armas nucleares, porque si realmente al final Irán consiguiera las armas nucleares, un país como Arabia Saudí, pero vamos, se volcaría completamente también en tener sus armas nucleares. De todas formas, hay dos grandes potencias mundiales, como son Rusia y China. Hemos estado hablando hace unos minutos con Ramón Tamames de China y su poder. Entre las alianzas que ha establecido China, una es con Irán. No parece que vayan a tener el apoyo de dos de los polos más importantes que mueven el mundo. Y esto podría crear algún conflicto a nivel estratégico y a nivel internacional de relaciones. Ya, desde mi punto de vista, una cosa es que no vayan a tener el apoyo explícito de ellos y otra cosa es que vayan a tener la oposición. Es decir, un Irán nuclear es una amenaza para todo el mundo. Es decir, un Irán nuclear es una amenaza para Rusia, es una amenaza para China, es una amenaza tremenda, es decir, aparte de para Israel. No quieren que lleguen a ese límite de poder dialogar con ellos de igual a igual, que es lo que dan las armas nucleares. Y entonces lo que pretenderán es que Irán no tenga las armas. Ahora bien, ¿cómo se puede conseguir eso mismo? Bueno, en teoría se podría conseguir esperando a las elecciones generales que se van a celebrar en junio en Irán, porque si Israel espera su ataque, sin duda con Estados Unidos, su ataque no lo hace hasta junio, bueno, pues se encontraría con que Ahmadinejad ya no es el presidente de Irán, porque Ahmadinejad ya lleva dos mandatos, por lo tanto no puede ser reelegido. Es decir, lo prohíben las normas, ¿no? Entonces, ¿quién será el sustituto? ¿Van a esperar a hacer todo ese juego? Porque todo ese juego a quien favorece es a quien va a hacer el arma nuclear, a el que le quedan pocos meses para resolverlo, ¿no? De todas formas, el rumor de las armas nucleares de Irán lleva rondando muchísimo tiempo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué está tan empeñado Obama en que de alguna forma tiene que estar más unido a Israel y que puede ser el momento de atacar o de frenar a Irán? Durante los cuatro primeros años, Obama lo que ha hecho ha sido enfrentarse a los problemas que le había dejado George Bush. Lo que han hecho ha sido cerrar los conflictos, o casi cerrar los conflictos que tenían abierto. Tema de Pakistán, tema de Afganistán, que están en ello, tema de todo eso. Lo que es evidente es que no van a permitir el tema de Irán, es que no lo van a permitir. No solamente porque Irán yo creo que haya cometido ese error de volcarse tanto en decir nuestro objetivo es acabar con Israel, sino porque él quería quitar una serie de batallas del medio y ahora hacer otro conflicto y hacer otro tema. Y entonces, por eso han esperado a que acabara la guerra, han esperado a que llegara el momento en el cual ya no había tiempo material para la diplomacia, que todavía hay tiempo para la diplomacia, pero está claro que Irán no quiere, y está claro también que Israel lleva ya mucho tiempo queriendo atacar, y Estados Unidos ni siquiera le ha dado el paraguas ese de protección de todas esas cosas. Entonces, ahora es el momento, porque ahora es el momento de producir un ataque con la nueva teoría. Irán no se va a producir una invasión como de Pakistán o de Irán, ¿no?, o de Afganistán. En Irán lo que va a haber es bombardeos, ataques contra instalaciones y ataques contra... Y eso generará obviamente la respuesta de Irán, y la duda es si esa respuesta irá solamente dirigida contra Israel o si Irán osará tomar medidas como atacar Estados Unidos si pudiera o pudiese, bloquear el estrecho de Hormuz, que lo hemos hablado aquí, que es una de las cosas que ellos tienen pensado, o incluso, ¿por qué no?, atacar Arabia Saudí o alguno de los países que tienen tropas norteamericanas en su territorio, ¿no? En estos mismos días se están cumpliendo 10 años de la guerra de Irak, 10 años que, bueno, todavía continúa en cierto modo, aunque esté oficialmente finalizada, pero la situación en Irak sigue siendo muy complicada. Todo empezó con el apoyo de unos cuantos, que eran menos en realidad, pero también empezó con una sarta de mentiras bastante grandes. ¿No existe la posibilidad de que se estén contando cosas sobre Irán que no sean del todo ciertas y que, en cierto modo, lo que estén provocando es generar una opinión sobre este nuevo enemigo? Eso es absolutamente posible. Es absolutamente posible porque el ejemplo de Irak que tenemos aquí lo demostró. Es decir, Saddam Hussein no tuvo los huitos, perdón, de decir claramente: yo no tengo armas nucleares y además voy a permitir que me revisen. Entonces, él no lo permitió, os lo recuerdo. Es decir, Saddam Hussein se negaba a los controles de la Agencia de la Energía Atómica. Se negaba porque decía que eran espías y que lo que querían era buscar. Pero él, en el momento que no tenía las armas atómicas ni las armas químicas, no. Y recuerdo que se llegó a decir que podía atacar las Islas Baleares, se decía, en nuestro país, en tan solo 45 minutos podría llegar un misil lanzado desde Irak, ¿no? Entonces, frente a eso, él no quiso tampoco colaborar, porque si él hubiera dicho así, pues lo abrimos, ¿no? Pero a él le parecía humillante el tener que colaborar. Y realmente sabemos que hay un plazo que puede estar en este año, no solamente porque lo haya dicho ahora Obama, se lleva dando esa información, pero esa es una información cuya fuente directa nosotros no manejamos. Y Irán mantiene el secreto. Irán lleva desde el principio diciendo que esto tiene fines pacíficos y realmente, quiero decir, que no creemos, yo sí creo que va más allá de los fines pacíficos. Lo que no sabemos es si realmente les queda, con certeza, les queda 6 meses o les podría quedar 3 años, porque a lo mejor eso no hay. Ahora bien, nos tenemos que fiar por los datos que nos están dando. Lo que pasa es que hace 10 años asistimos a la gran mentira. La gran mentira que era que tenían armas nucleares. A la gran mentira que supuso el que realmente Estados Unidos llegó allí, hicieron todo un paripé con las Azores, en contra, por cierto, es decir, hubo una serie de países que fueron Estados Unidos, Inglaterra, España, con paragüitas de Portugal, y había otros países como eran Francia y Alemania, que se opusieron a eso y que decían que tenía que seguir la ONU, también lo recordemos, es decir, que había distintas opiniones y distintas... Esto. Ahora bien, el problema se está suscitando ahora mismo, por ejemplo, en que Irán está manteniendo su gran batalla contra Occidente en Siria, porque acabar con Siria y acabar con Irán es el fin. Entonces, ellos están tratando de defenderse como sean. Y evidentemente conseguir el arma nuclear es lo que le pasa a Corea del Norte, que Corea del Norte, si no tuviera esas armas nucleares, vamos, ya habrían acabado con ellos los de Corea del Sur sin ningún problema. Pero claro, con las armas nucleares, a ver qué hacen. Pero es un arma, perdón, de doble filo, porque por un lado, si tienen el arma nuclear, ellos es como un escudo que se protegen para que no les ataquen. Claro. Y por otro, les atacan porque tienen ese poder que les da el arma nuclear. Sin duda. Lo que pasa es que llegados a poniéndonos en un conflicto nuclear, yo creo que Israel lo que va a hacer es atacar, sin ninguna duda, con la ayuda de Estados Unidos, con armas no nucleares a Irán. Pero también hay que tener en cuenta que cuando un país se convierte en nuclear, tiene la capacidad nuclear, no quiere decir que ya tenga los misiles y que empiece a fabricar misiles. Es decir, que no tiene el poder que tiene Israel, que no sabemos cuál es infinitamente superior al que tiene Irán a la hora del ataque. Pero claro, ellos se basan en su superioridad nuclear para decir que así consigue que todos sus enemigos no les ataquen, ¿no? Y mientras tanto continúan los asesinatos selectivos. Sí. Iraníes, asesinatos tras los cuales siempre existe la sombra del Mossad, de los servicios de inteligencia israelíes. Sí, esto lo que pasa es que es la típica batalla en la cual países como Israel son unos auténticos profesionales, ¿no? El último, que es muy desconocido, se ha sabido hace unas semanas, y ha sido un ataque selectivo de estos que ni siquiera el gobierno iraní puede realmente acusar a Israel, aunque parece ser que está claro que han podido ser ellos. Esto era el general de la Guardia Revolucionaria iraní, Hassan Sateri, que era la persona que estaba llevando todos los intereses de Irán en Siria, que era la persona que estaba manteniendo relaciones con Hezbollah, y curiosamente iba transportando armas dentro de Siria, y fue atacado selectivamente el convoy y curiosamente atacado por fuerzas israelíes, ¿no? Es decir, Israel incluso hasta en esos momentos tan en situaciones tan caóticas como la que se vive en Siria, tiene la capacidad, y en esto hay que reconocerle que el Mossad y todo eso son muy, muy buenos, tienen la capacidad de ir matando a sus grandes enemigos. Es una auténtica desgracia, sobre todo para los ciudadanos, lo que está ocurriendo en Siria. Y mucho me temo que si esos tambores salen de guerra, acaban por estallar la guerra y el conflicto armado en Irak, en Irán, también los ciudadanos serán los que más sufran las ambiciones y los intereses de sus presidentes, bien sea el iraní, bien sea el de Estados Unidos, bien sea el de Israel, y en definitiva todos lo pagamos al final, ¿eh? Se podían estar tranquilitos y dejar al mundo en paz durante tiempo. Fíjate que Rusia ya ha puesto en marcha sus planes para y ya los tiene preparados, porque si se produce un ataque, ellos ya calculan que haya un montón de iraníes en miles y en decenas de miles que acuden y que huyan por allí, y ellos ya tienen preparado este dispositivo. Es decir, fíjate si está la cosa avanzada. Fernando Rueda, como siempre, un placer compartir contigo estos minutos en Batería Reservada 2.0. Has logrado escapar precisamente de ellos. ¿Y mañana más? Mañana sí, mañana. El otro día me acordé de viendo cómo el director del CNI, Félix Sanz, tenía que hacer medias verdades en su comparecencia en el Congreso, he traído a Alexander Marenke, que fue uno de esos directores del servicio que se negó a hacer determinadas ilegalidades que le pedían los presidentes de la República, ¿no? Pues mañana se podría aprender de él. Pues mañana te contamos, nos cuentas en el Detector de Mentiras. Gracias, Fernando. Chao. Continuamos en La Rosa de los Vientos y lo vamos a hacer volviendo a convocar a todos nuestros oyentes a través del correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y de Twitter con @rosavientos para averiguar, ahora mismo nos da Silvia Casasola algunas pistas más, quién es el personaje oculto de esta madrugada. Pues mira, algunos oyentes dicen que sí es el filósofo Wittgenstein, otros incluso, pues, el actual Papa, Jorge Bergoglio. Pero vamos a dar alguna pista para que sepan quién puede ser. Su mente inquieta, el de nuestro personaje, en vez de distraerse con el vuelo de una mosca, provocó que calculara la posición del insecto en cualquier momento. Y de esa forma nacieron las coordenadas en un punto que posteriormente llevarían el nombre de coordenadas con el apellido de nuestro personaje. Y si alguno tiene alguna duda, vamos a escuchar la pista sonora. Fue un hombre que cambió la forma en la que sus contemporáneos veían el mundo y la ciencia. Afirmaba que para llegar a la verdad había que dudar de todo. Insistía en que para hacer un juicio hay que guiarse por el pensamiento abstracto más que por la experimentación y la observación. Bueno, pues ya sabéis, con esto yo creo que está casi resuelto. En almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@onda0.es, decirnos quién es este personaje. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Días mundiales y acciones internacionales, las que vamos a contar con Martín Espósito. En Azul y verde, Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. La luz se ha apagado en gran parte del mundo durante una hora. Una de las imágenes espectaculares, esa Torre Eiffel durante 60 minutos apagadas en nuestro país. La Giralda se ha quedado a oscuras, todo para protestar y llamar la atención sobre el cambio climático y el consumo eléctrico que genera gran cantidad de CO2 y que ensucia la atmósfera. Así es, en Madrid, por ejemplo, el ayuntamiento apagó las luces, sin embargo, en la acera de enfrente el Banco de España no tenía pleno rendimiento. Bien, bien. Muy bien. Contradicciones que existen. Sí. Con este asunto. Hora del planeta y también se celebró el Día Mundial del Agua el viernes. ¿Por qué hay que cooperar en la gestión del agua? Os recomiendo una página web que es visual.ly, agua-dulce-para-todos. Es un recurso limitado, es un derecho humano. Aproximadamente 3,5 millones de personas fallecen cada año por sistemas inadecuados de abastecimiento de agua, falta de saneamiento, higiene. También el acceso es desigual al agua potable, el 94% en áreas urbanas frente a un 76% en áreas rurales. También conviene recordar el apartado de desigualdad, el 71% de colecta del agua recae en mujeres y niñas en África subsahariana y el 6% de los cargos relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales están ocupados por mujeres. Como os digo, esta página web está muy interesante con cifras, datos sobre el Día Mundial del Agua. Y hay formas de cooperar, compartiendo datos científicos, gestionando adecuadamente acuíferos subterráneos compartidos por distintos países, construir bombas de agua en localidades rurales, en fin, y evitar la contaminación, que es de lo que vamos a hablaros esta noche. Esta noche en la que también está por ahí el hombre de negro. Habrá que tener cuidado con lo que decimos, ¿eh? Si no, sí, el del hormiguero. Un saludo, Pablo. Pues vamos a hablar un poquito de ciencia, bueno, en este caso de contaminación, y nos vamos allá hasta Menorca, porque nos escribió Raúl Buñuel diciéndonos que en Menorca decía literalmente: necesitamos vuestra ayuda, familia Rosaventera, pues estamos a las puertas de uno de los mayores desastres o atentados ecológicos de nuestra historia. Y para hablar de ello, pues tenemos a Marta Carreras, que es científica del Instituto de Estudios Oceanográficos en Baleares, a quien preguntamos si efectivamente estamos ante uno o a las puertas de uno de los mayores desastres o atentados ecológicos de nuestra historia. Hola, buenas noches. Bueno, se puede afirmar que sea un atentado de tal tamaño, pero bueno, realmente es preocupante. Y desde Oceana estamos muy preocupados y estamos trabajando en ello para evitarlo. La autoridad portuaria, decía Raúl, está llevando a cabo un proyecto para dragar la parte industrial del puerto de Mahón. 200.000 metros cúbicos de lodo que van a ser depositados a pocos centenares de metros de la costa de Menorca y a una milla náutica del propio puerto. Eso es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí, es cierto. Y bueno, ellos alegan que hay un problema de calado, que puede ser cierto, y nosotros no estamos en contra de que se drague. Si hay problemas, pues que se tiene que dragar, pero lo que pedimos es que pues, se cumplan todas las garantías para la salud de las personas, los ecosistemas marinos, el turismo y la pesca. Y además Menorca, que es reserva de biosfera y que este año cumple su 20 aniversario, pues tiene que dar ejemplo de sostenibilidad entre las actividades humanas y la conservación del medio ambiente. ¿Oceana ha denunciado este hecho ante la UNESCO? Sí, hemos denunciado esto a UNESCO porque consideramos que vulnera lo que es los objetivos de la Reserva de Biosfera, en concreto un objetivo que dice que se quiere gestionar ambientalmente el litoral y las playas, que son la base de la actividad turística, mediante la protección de los ecosistemas dunares y marinos. Entonces, en este objetivo creemos pues que este proyecto no cumple por 5 razones en concreto. ¿Qué son? Bueno, en primer lugar, es esto que hemos visto, que tiene unos niveles de metales pesados muy elevados, que provienen de la industria bisutera y de la industria náutica, y bueno, sobre todo de mercurio, hay unos niveles muy altos. Y entonces esto, pues ahora mismo están confinados dentro del puerto, y en el momento que se liberen en el mar, pues pasarán a la cadena trófica y a esto a los peces, y luego al final de la cadena trófica estamos nosotros que nos comemos estos peces, y entonces representa un problema para la salud. Y ya se ha dicho muchas veces, claro, que eliminar el mercurio se elimina en cantidades muy pequeñas, es decir, que esa cantidad al final va a llegar a nosotros, sí o sí. Sí, porque además es bioacumulador, es una sustancia bioacumuladora que no se degrada, sino que se va concentrando a nivel que va pasando de los peces más pequeños a los más grandes. Incluso se puede multiplicar por 10. Entonces ya hay problemas en las aguas de españolas, y hay estudios que dicen que hay peces, según qué peces, pues no están recomendados para que lo coman niños menores de 3 años y mujeres embarazadas, porque es un tóxico que afecta al desarrollo neuronal. Entonces, añadir más mercurio habiendo este problema, pues nos parece un disparate. Otro punto es que el análisis que se ha hecho de los metales pesados en la zona donde se quiere dragar solo se ha hecho en el 50% de la superficie que se quiere dragar. Y justamente el 50% que no se ha analizado es donde en 2009, en otros análisis, se vio que era donde había más contaminación, en las zonas donde había más contaminación. Entonces nos parece extraño que si en el 2009 se pudieron hacer los análisis en esas zonas, en este año no se puede hacer. Y eso pues también nos preocupa. Además también, bueno, el tercer punto sería que la zona donde se quiere verter pues es una zona natural, que Oceana fue a hacer una expedición y grabó con un robot submarino, y bueno, vimos que había ecosistemas y especies de valor ecológico y pesquero, como pulpos y sepias y cabrachos, y bueno, que no se merece que se tiren esos 200.000 metros cúbicos de lodos. Bueno, el cuarto punto, que también estamos de acuerdo, es que también tenemos constancia que en esa zona se desarrolla la pesca artesanal de palangre de fondo, y que también hay caladeros de rao, que es una especie muy apreciada para los pescadores recreativos de la isla y también para los profesionales, y también hay caladeros de langosta. Y el último punto pues es el peligro que representa la calidad de las aguas de baño de las playas más cercanas, que están a poco menos de 2 millas. Entonces también eso representará un peligro para el turismo y bueno, y todas las urbanizaciones que están en esa zona. ¿Qué alternativa hay? ¿Oceana ha pensado en alguna alternativa? Bueno, nosotros lo que pedimos es que estos sedimentos, bueno, que se draguen para que se pueda desarrollar la ciudad del puerto normalmente, pero que se lleven a tierra y que ahí se haga un proceso de descontaminación, y también con toda la seguridad que signifique para la tierra, que no contamine tampoco la tierra. O sea, con todas las metodologías que hay hoy en día, que las hay, pues que se descontaminen y se aproveche para dragar estos materiales y limpiarlos de todo lo que se hizo antiguamente, de lo que se lanzó al puerto para industria bisutera y industrial. Pero bueno, ahora hay mucha movilización ciudadana porque la gente de Menorca pues no quiere que

Por ejemplo, en 1998 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional junto a otras activistas por su trabajo en defensa y por la dignificación de la mujer. Un año después fue elegida presidenta de la Confederación de Organizaciones de Mujeres de ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Somaliman tiene tres hijos. Es una belleza elegante y su mirada profunda delata todo lo que ha vivido, tanto lo bueno como lo malo. Habla jemer, francés e inglés. Sabe que todavía queda mucho camino por recorrer, que todavía existen muchos inocentes cuyos derechos hay que defender y, como ella afirma, no me quiero ir de este mundo sin dejar rastro. Hoy hemos conocido la encomiable labor de Somaliman, un vivo ejemplo de supervivencia y una auténtica heroína para los más pobres de Camboya. Y por supuesto agradecer a mi compañera Marian Moreno, que ha hecho estupendamente de Somaliman. En Onda Cero. El mundo del cómic. Por supuesto, desde Sogún, Salamanca, desde la calle Padilleros, el número 11, Raúl Sogún. Muy buenas noches, Raúl. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y hoy el protagonista, el grande entre los grandes, el autor, iba a decir en castellano, no, el autor, en cualquier idioma, vivo más importante que existe, ganó el Nobel de Literatura después de aquel 100 años de soledad, que sigue siendo un auténtico fenómeno, una de las obras más importantes del siglo XX. Él es el protagonista, porque es el protagonista además de una nueva novela gráfica, El realismo mágico, la vida, obra y personalidad de Gabo, de Gabriel García Márquez, llega también al mundo del cómic. Raúl, una obra distinta sobre un personaje verdaderamente fascinante. La verdad es que sí, cuando hablábamos de que lo que íbamos a comentar este fin de semana y hablábamos de este Gabo, que es novedad además de este mes, es algo maravilloso el ver cómo se transmite, el ver cómo a partir de cuatro manos, de dibujos completamente diferentes, a través de una sola pluma, vemos una obra completamente nueva. Vemos un personaje que mucha gente solo conocía a partir de sus obras o bien por las noticias, y sin embargo nunca se había acercado a su vida, ¿no? ¿Quién es el responsable de este trabajo? Porque es llevar al mundo del cómic, a la novela gráfica, la vida y la obra y el pensamiento de un personaje verdaderamente importante, pero que está vivo y que me gustaría saber un poquito qué es lo que Gabriel García Márquez puede decir, ¿no? Desde allí, desde Colombia. Pues fue Óscar Pantoja, que es un escritor que ha ganado bastantes premios ahí en Colombia. En un principio, pues la iniciativa parte porque todas las biografías de García Márquez son bastante densas, son bastante serias, y pocas veces se habían acercado de un modo lúdico. Si queremos saber algo de García Márquez, tenemos que leer bastante, y muchas veces, siempre es preferente leer sus obras antes que veces, ¿no?, el propio personaje. Sin embargo, aquí han apostado por algo diferente. Se suele comentar y se dice mucho que cada vez que se toca una novela deja el autor un poquito de sí mismo. Entonces este autor se acercó a todas sus obras y bueno, pues por ejemplo Amor en tiempos del cólera, ¿no? Uh-huh. Intenta reflejar un poquito la relación de sus padres, cómo la vivió desde pequeñito. Habló con García Márquez sobre cómo lo transmitió, qué quiso interpretar. Entonces, en esta obra, en estas cuatro partes, vamos viendo desde que es pequeñito, cómo le dan el Nobel en Estocolmo, su vida en Francia, esa vida periodística tan intensa, tan importante y a la vez tan cruel y tan seria. Pero sin embargo, perdóname Raúl, nadie ha escrito periodismo como Gabriel García Márquez. Nadie ha transmitido la realidad con esa dureza y con ese lenguaje verdaderamente extraordinario. Una frase que resume perfectamente, además, ese fatalismo con el que escribía algunas de sus historias. En realidad, aunque haya escrito novelas, sus novelas son periodismo puro. Él decía que el mundo se habrá acabado el día en que los hombres viajen en primera clase y la literatura en el vagón de cola. Él entendía la literatura también como una forma de periodismo. Lo sigue siendo, porque a partir de las novelas, que muchas veces a alguien le das un ensayo, le puede costar más leerlo, si lo enmascaras con una fábula por encima, te cala más hondo, te urge a preguntarte el porqué y a investigar, que muchas veces todos los que tenemos cierta curiosidad y los que leemos, pues a partir de una frase, a partir de una cita, a partir de una historia, a partir de una novela, a partir de un artículo, buscas más información. García Márquez lo que te incita es seguir leyendo, ¿no? Entonces, ver toda su vida a partir de sus obras, encima reflejado, como comentamos, con cuatro puntos de vista a la vez que es el del propio autor, ¿no? Es esta mezcla tan ecléctica, tan sentimental y tan emocional, porque cuando lo ves, las biografías suelen ser a veces demasiado asépticas cuando se hacen desde fuera y demasiado personales, dejando muchas cosas en el tintero cuando son autobiográficas. Cuando juntas las dos cosas, cuando es el propio autor el que te da el visto bueno para poder investigar y para poder hablar de todos sus pensamientos, y a la vez la obra transmite el día a día, lo que fue su infancia, el cómo la relación que tenía con cómo conoció a su mujer, con sus padres, con su trabajo, el estar en las calles desde repartir periódicos a escribirlos, ¿no? Todo este cambio que tiene el cómo pasas de ser un niño en un poblado a ser premio Nobel de literatura y, como dices, quizá el más grande, el autor vivo más grande que tenemos actualmente, ¿no? ¿Gabo es recomendable para solo seguidores de Gabriel García Márquez o esta novela gráfica también sirve para que se acerquen otros lectores tanto a su obra como a la persona? Tenemos los dos contrapuntos. A los muy fanáticos de García Márquez les va a encantar porque van a descubrir a su autor en cada línea, en cada página, en cada dibujo y en cada gesto. A todos aquellos que jamás se hayan atrevido a acercarse a él, porque también reconozcamos esa fama de quizás duro, serio, que cuesta mucho entrar en él, van a disfrutar cada página, van a leerlo y al acabar van a tener ganas de coger sus obras, ver esos pasajes que hemos visto en las viñetas y en las páginas reflejados en Cien Años de Soledad, en los tiempos del cólera, El coronel no tiene que le escriba. Tiene pequeños matices de cada una de sus obras en este compendio, entonces te interesa y te pica la curiosidad el intentar averiguar a qué párrafo en concreto se refiere o a qué momento de la obra. Es una manera de entrar. El mundo del cómic, hay veces, siempre lo hemos comentado, ¿no?, que necesita y es ese pie de apoyo para acercarte a otro tipo de literatura. En este caso, el abrir las puertas a gente que nunca se haya atrevido a acercarse a García Márquez es quizá el punto de inicio más importante que pueda tener. El periodismo es el mejor oficio del mundo, decía en esa autobiografía, en el primer tomo, en Vivir para contarla. Una autobiografía extraordinaria en donde podemos conocer al García Márquez auténtico, que ahora se acerca en esta novela gráfica, que se acerca en este cómic, este hombre que decía que escribía, que el escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo lo que no se puede explicar. Y posiblemente este cómic, esta memoria de una vida mágica, lo puede conseguir, que es lo que hemos recomendado esta noche con Raúl Sogún. Raúl, muchísimas gracias por acercarnos a Gabo, al más grande, al hombre que vino para decir un discurso. Gracias. Disfrutarlo mucho. Un abrazo. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la tercera y última hora de La Rosa de los Vientos. Hasta las 4 de la madrugada todavía muchos contenidos. Vamos a tener uno de vuestros micro relatos. Vamos a recibir a Ignacio Monzón, a Nacho Monzón, que en su máquina del tiempo se traslada un instante hace 2.500 años. La batalla de las Termópilas, uno de los momentos más importantes y fascinantes en del pasado. Recibiremos a José Manuel Escribano en su callejón, celebrando entre comillas en la nueva película de Sylvester Stallone. Pero además nos va a comentar otras noticias verdaderamente interesantes. La crítica, atención que es muy importante, es a la película Érase una vez en Anatolia. Tenéis que estar muy muy atentos, como tenéis que estar también muy atentos a la sección Eureka, porque vamos a hablar de una de las fotografías más apasionantes que jamás se han conseguido. Una fotografía extraña, pero es una fotografía que nos muestra cómo era el universo muy poquito tiempo después del Big Bang. Nos lo va a comentar en su sección en Eureka, Francis Román Villatoro. Pero antes de todo ello, con Silvia Casasola damos las últimas pistas y revelamos a quién es, quién ha sido el personaje oculto del programa de esta madrugada. Algún oyente especulaba que si podía ser Vives, pero bueno, yo creo que la mayoría de ellos ya han acertado. Pero por si alguno está despistado, diremos que nuestro personaje es el autor de la famosa frase «Pienso, luego existo», que creó un método que también lleva su nombre y que consiste en descomponer problemas complejos en partes progresivamente más sencillas. Ya lo sabéis, ¿verdad? En efecto, se trata del francés René Descartes, considerado el padre de la filosofía moderna y que ha influido a grandes científicos y filósofos a lo largo de la historia. Habéis participado y habéis expuesto vuestras ideas, lo que pensabais, y muchos habéis aceptado. Era Descartes ese personaje. Con almohadilla Rosavientos podéis participar, bueno, y podéis seguir comentando lo que queráis, que aún queda programa todavía por delante. Y rosa.vientos@onda0.es, nuestro correo electrónico. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. ¿Cómo no? Con Francis Román Villatoro, profesor de física de la Universidad de Málaga. Francis, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Francis Román Villatoro también es el responsable del blog de la mula Francis. Ahí está toda la información científica que después transmite aquí, en La Rosa de los Vientos. Y supongo que él, gritando Eureka durante toda esta semana, porque ha aparecido una fotografía espectacular, espectacular por su contenido, aunque nos cueste comprenderla. Vamos a conocer algo más sobre esta imagen junto a Francis, pero dicen que es la imagen sobre cómo era el universo, o la imagen más antigua sobre cómo era todo, absolutamente todo lo que nos rodea. Pero ¿ha viajado en el tiempo esta nave, el telescopio espacial que ha logrado fotografiarlo de la estación espacial ESA, o cómo se ha obtenido esta fotografía tan espectacular? El telescopio espacial Planck de la Agencia Espacial Europea, la ESA, es un telescopio que está preparado para observar un tipo de luz en la frecuencia de las microondas. La teoría del Big Bang predice que en los primeros instantes del universo no existían los átomos, solamente existían partículas subatómicas. Los átomos se formaron cuando el universo tenía unos 380.000 años. Los protones y los electrones se unieron formando átomos de hidrógeno. Los protones y electrones son partículas cargadas y interaccionan con la luz, por lo que en aquel momento el universo estaba repleto de un plasma luminoso con un color parecido a la luz de un tubo fluorescente. Esa es la luz que nos permite ver el telescopio espacial Planck. En aquel momento, cuando el universo tenía 380.000 años, al unirse los protones y los electrones y formarse los átomos de hidrógeno, el universo se volvió transparente y dejó esa huella que observamos con este telescopio. Por lo tanto, es como si el telescopio pudiera captar solamente, extrayendo aquellas imágenes y aquella huella del el universo que forma parte de lo que vemos ahora, para concentrarse única y exclusivamente en ese fondo cósmico de microondas, que es lo que ha obtenido y que es como éramos nosotros, como era nuestro universo en sus comienzos. Exactamente, el fondo cósmico de microondas contiene dos tipos de información. Ahora mismo, cuando se creó, tenía una temperatura del universo de unos 4.000 Kelvin sobre el cero absoluto, y se ha ido enfriando conforme el universo se ha ido expandiendo. Y ahora mismo es muy frío, tiene una temperatura de unos 2,7 Kelvin, 2,7 grados sobre el cero absoluto. Es una temperatura muy baja. Los fotones ahora son fotones en el régimen de microondas. Tienen frecuencias entre 25 y 1000 gigahercios. Por ejemplo, los teléfonos móviles trabajan con algo menos de 2 gigahercios. El fondo cósmico de microondas nos ofrece información de dos tipos. Por un lado, información sobre las pequeñas fluctuaciones, anisotropías que había en el universo cuando tenía 380.000 años. Y esas fluctuaciones de aquella época provenían de fluctuaciones cuánticas del universo en los primeros instantes tras el Big Bang. Además, hay otra información, que es información, digamos, de primer plano, cuyo origen es las grandes estructuras del universo que tenemos hoy en la actualidad. Con lo que el fondo cósmico de microondas nos da la información de cómo está distribuida la materia y la energía actualmente en el universo y cómo era a los primeros instantes después del Big Bang. ¿Qué es lo que se ha fotografiado? ¿Cómo podemos conseguir, porque se ha conseguido, y qué es lo que sabemos ahora sobre qué es lo que pasó después de esa explosión inicial que dio origen al universo? En principio, los nuevos datos del Telescopio Espacial Planck han confirmado las teorías actuales, es decir, la teoría del Big Bang con inflación cósmica. No se sabe cómo se originó el universo, pero rápidamente, en los primeros instantes, se expandió de manera muy rápida y quedaron huellas, quedaron fluctuaciones cuánticas que se amplificaron por esa gran expansión cósmica. Los nuevos datos confirman los modelos más sencillos de la inflación cósmica, fuera de toda duda. Antes había bastante evidencia, ahora ya está casi como prácticamente para un resultado tipo premio Nobel. Es una confirmación casi definitiva. Y además nos ha dado nueva información sobre cómo está distribuida la materia y la energía ahora mismo en el universo. En concreto, nos ha permitido descubrir que hay algo menos de energía oscura de la que se pensaba. Ahora hay del orden del 68% del universo energía oscura. Antes se pensaba que era del orden del 71%. Sin embargo, la nueva medida está dentro de los márgenes de error de lo que había antes. También se sabe que hay un poquito más de materia oscura. Hay del orden del 27% del universo es materia oscura. Antes se pensaba que era del orden del 24%. Y un poquito más de materia ordinaria, de materia barónica, del orden del 5%. Además, ha habido otros pequeños detalles técnicos que hemos descubierto gracias a la nueva imagen del fondo cósmico de microondas del Telescopio Espacial Planck. Perdóname, Francis, ¿qué diferencia hay entre materia oscura y energía oscura? ¿Qué son ambas cosas y qué las diferencia? En principio, la materia oscura es algo que gravita, algo que produce gravedad. La gravedad es una fuerza atractiva entre los cuerpos. La energía oscura es algo que antigravita, que en lugar de atraer los cuerpos, los repele. Entonces, la energía oscura y la materia oscura son dos cosas muy diferentes. Ahora mismo no sabemos lo que son. Sabemos que la materia oscura está distribuida en lugares en los que no hay materia ordinaria, por lo tanto no es un efecto de la gravedad en la materia ordinaria, y sabemos que la energía oscura es algo que ha influido mucho en el universo recientemente, en los últimos miles de millones de años. Pero en los primeros instantes del universo, la energía oscura era poco importante y dominaba fundamentalmente la materia oscura. Pero, en principio, son cosas muy diferentes en cómo afectan a la gravedad. ¿Y qué es lo que se ha descubierto gracias a estas imágenes y gracias al Telescopio Espacial Planck sobre la edad del universo? ¿Se ha rejuvenecido un poquito? En principio, se ha envejecido un pelín, pero no mucho. Los últimos datos que teníamos de un telescopio espacial previo que se llamaba el Wilkinson Map era que el universo tenía unos 13.700 millones de años. Ahora sabemos que tiene un poquito más, tiene 13.798 millones de años. Sin embargo, esta medida hay que tener cuidado con lo que se dice, porque realmente la medida anterior tenía un margen de error grande y el nuevo resultado, un pelín más viejo, el universo está dentro de ese margen de error, ¿no? Exactamente, está dentro de ese margen de error. Ahora nuestra incertidumbre es solamente del orden de 37 millones de años, una incertidumbre muy pequeña en la edad del universo. 37 millones de años, estamos hablando de casi 15.000 millones de años, por lo tanto tampoco va a cambiar gran cosa, ¿no? Por lo menos para el hombre de a pie, ¿no? Para el hombre de a pie no va a cambiar casi nada, ¿no? Pero por cierto, que lo que sí que se ha averiguado y se ha descubierto es alguna anomalía, algo que todavía los científicos no han sabido o no han sido capaces de explicar completamente. Sí, en la rueda de prensa los científicos de la misión Plan le han puesto especialmente hincapié a unas anomalías que ya había observado el telescopio espacial WMAP, el que de manera previa había mapeado, había construido un mapa del fondo cósmico de microondas. En concreto había una anomalía llamada el eje del mal, que tiene un nombre así muy curioso, que es que a lo largo del plano de la eclíptica, digamos el plano de los planetas en el sistema solar, pues un poquito por encima, un poquito por debajo, las temperaturas son un poquito más calientes y un poquito más frías en el fondo cósmico de microondas. Y por otro lado hay un punto muy frío, una región muy fría, en la dirección de la constelación de Eridanus. Se pensaba que estas anomalías que había observado WMAP eran ficticias, que eran problemas del análisis, que eran problemas instrumentales. Plan, las nuevas medidas han confirmado estas anomalías y lo que pasa es que ahora mismo no tenemos ni idea de cuál puede ser su causa. Es posible que sean estructuras a muy gran escala en el universo o que sea algo más local, que sean fuentes de microondas en nuestro sistema solar o en nuestra galaxia que ahora mismo no conocemos. Francis Román Mellatoro, como siempre un placer conocer cosas contigo, cosas tan importantes como la que ha ocurrido a nivel científico. Todo un eureka esta semana gracias a esa imagen y gracias a los nuevos datos que tenemos sobre el origen del universo. Esa fotografía tomada muy poquitos instantes después o que nos presenta cómo era el universo poquitos instantes después del Big Bang, aunque estemos hablando de cientos de millones de años, por supuesto. Francis, un placer. Un placer, Bruno. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Posiblemente muchos ya habéis empezado vuestras vacaciones de Semana Santa, en hacéis toda esta semana, sobre todo los que tengáis suerte, porque las cosas están bastante mal, y los que tengáis suerte de poder tener vacaciones y que ya estéis disfrutando de estos días, os deseamos lo mejor, pero sobre todo os deseamos mucha atención, mucha precaución, cinturón de seguridad, respetar todas las normas cuando salgáis a la carretera. Y por supuesto, y os lo decimos desde ya y lo vamos a repetir más, La Rosa de los Vientos estará el próximo sábado y el próximo domingo. Ya sabéis que el próximo sábado ocurre algo, hay cambio de hora. Ya sabéis que todos los sábados, en el último sábado del mes de marzo, cuando hay cambio de hora, cuando sean las 2 de la madrugada, serán las 3. Nos comeremos una hora, por lo tanto, habría una hora menos de La Rosa de los Vientos. Tendríamos 2 en vez de 3 horas, pero como condicional, lo he dicho, habría, ¿por qué no? Pese al cambio de horario, pese a que a las 2 sean las 3, La Rosa de los Vientos, el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo, comenzará como siempre a la 1, pero en esta ocasión acabará a las 5 de la madrugada. Serán 180 minutos, pero en el reloj serán 4 horas. El próximo sábado por la noche en La Rosa de los Vientos. Onda Cero. La máquina del tiempo. Ignacio Monzón, muy buenas noches, Ignacio. Muy buenas y victoriosas noches, nunca mejor dicho. Bueno, victoriosas no sé si para los chipriotas, los habitantes de Chipre, que un poco tienen que ver con esta historia, en cierto modo. Chipre, la mitad de Chipre es griega, la otra mitad es turca, y si nos repasamos y nos adentramos en esa máquina del tiempo, encontramos que quizá en la época de las Termópilas, que es de la que vamos a hablar, ese enfrentamiento entre unos y otros, descubrimos que viene de muchísimo tiempo atrás. Incluso Heródoto decía que un poco el leitmotiv de su historia era entender el enfrentamiento entre griegos y asiáticos, porque se había visto, ¿no?, los micénicos cómo combatían a los troyanos, los fenicios a veces se habían empeleado un poquito con los griegos, es decir, una especie como de visión de dos mundos diferentes que desgraciadamente fue bastante utilizada en la época de la Guerra Fría como una cuestión lógica, como dos mundos antitéticos. Eran los dos mundos que estaban enfrentados, para lo cual nos tenemos que situar en hace unos 2500 años, ¿no? Sí, las famosas guerras médicas o guerras medopersas o medopersas helénicas, porque se llamaron así por esa gran explosión, ese gran avance del imperio de los medos y de los persas, tanto por el este como por el oeste. Evidentemente, cuando llegaron a la costa de Turquía, se adueñaron de toda una serie de poblaciones griegas, vieron su riqueza, vieron su poder y decidieron poner el pie en Europa, que es donde les plantaron cara las grandes ciudades como Atenas. Se enfrentaron esos dos mundos y en este caso concreto en las Termópilas, que hace referencia a un lugar geográfico. Un lugar geográfico que ha sido muy famoso, yo creo que lo hemos estudiado todos desde pequeños y que sin embargo costaría muchísimo situar en el mapa, y más ahora con esta polémica, ¿no?, del profesorado. Estamos hablando de un paso muy angosto en la zona norte de la Fócide, muy cerca también de la zona de Beocia, donde por un lado tenemos una montaña y por otro lado tenemos el mar. Es un desfiladero, es un lugar muy interesante además por una serie de manantiales calientes, de ahí viene su nombre, Thermos y Pilai, las puertas calientes, porque de alguna manera era una puerta que conectaba esa zona de la Grecia continental del este, el este con el oeste, y precisamente también era un lugar fantástico para que una pequeña fuerza pudiese paralizar a una mayor, como es el caso de Leónidas. Ese es el lugar geográfico en el que nos situamos, y el tiempo y el enfrentamiento. Y ahora la historia que nos habla, seguro que tú has visto esa película, ¿no?, de los 300. Pues sí, claro. Sí, leí el cómic, por supuesto, vi la película, y sí, es una película muy, muy, muy exagerada. Pero bueno, de alguna manera sí reproduce por lo menos ese enfrentamiento entre dos grandes mundos y esa misión de alguna manera desesperada de Leónidas de paralizar al ejército persa, no derrotarlo, simplemente paralizarlo, ganar tiempo, que es lo que consigue. ¿Y cómo fue esa batalla? Pues fue bastante cruenta, y sobre todo por el bando de los persas, porque al fin y al cabo, si no hacemos caso a las descripciones, tenían un ejército numerosísimo, pero no todos estaban muy bien equipados, eran gente reclutada, eran, bueno, pues los campesinos, la gente de su lugar, mientras que los espartanos, bueno, y los tespios y demás, llevaban sus corazas, llevaban sus grandes escudos, llevaban sus grandes picas. Y realmente, si no es por la traición de Efialtes, que según Heródoto, sobre todo, que es el principal narrador de esta historia, les dice a los persas cómo rodear esa zona de las Termópilas y atacar por detrás, pues la historia quizá habría sido un poquito diferente. Como esa reproducción gráfica que tenemos de los combatientes griegos es real, eran como parece. Hombre, yo creo que tan desnudos no iban al combate. Y tan fuertes, tan musculados y tan rotundamente atemorizantes eran. Sí, atemorizantes, sí. Desde luego. Es más, los espartanos llevaban en su escudo esa especie de V mayúscula invertida, que es la lambda mayúscula, la letra L de la Lacedemonia, que solamente se cuenta que con enseñarla se causaba terror al enemigo, porque eran probablemente los mejores soldados que dio el mundo griego, unos soldados absolutamente temibles, porque es que se entrenaban, su vida giraba en torno a eso. Ya desde que nacían eran soldados prácticamente, formaba parte de una clase social. Sí, es que bueno, el estado espartano se ha dicho muchas veces que era un estado militarista, o más bien policial, porque realmente no fue una gran potencia expansiva, tampoco tenía esa capacidad, pero fue un lugar donde los ciudadanos tenían mucho más desarrollado ese sentido de defensa de su territorio que en otros lugares. Estamos hablando de ese ejército, pero el otro no era ni mucho menos un ejército blandengue, ¿no? El de los persas, pues no, era un ejército numerosísimo, muy variado, porque el dominio de Jerjes en esa época pues alcanzaba 2 millones, 2 millones y medio de kilómetros cuadrados, tenía Egipto, tenía la zona de Siria, tenía zonas orientales. Él iba también con su gran ejército personal, sus 10.000 inmortales. Bueno, no, como digo, el equipamiento era muy diverso y en general muy pobre, pero claro, solamente el número a veces ya causa temor. Hablando de números, habla de una cantidad de fallecidos verdaderamente inmensa, ¿no? Sí, además en muy pocos días, en muy pocas jornadas, los persas perdieron no docenas ni cientos, sino se dice que miles y miles de hombres. Porque, bueno, sin esa protección y al tener que concentrarse, al no poder desplegarse para rodear al enemigo, pues fueron cayendo uno tras otro. Uh-huh. ¿Y qué es lo que supuso la batalla de las Termópilas para el futuro del mundo de entonces, de hace 25 siglos? Uy, esa pregunta es peligrosa. Durante mucho tiempo se vio como la toma de relevo de los poderes europeos, de esos estados que eran de alguna manera secundarios, porque Oriente siempre había sido el foco de la civilización, ex Oriente Lux, que se decía, y son capaces de plantarles cara, como digo, a estos grandes ejércitos, ya había pasado en Maratón, y tomar el relevo de una manera muy contundente. Es verdad que Leónidas y sus hombres fueron aniquilados, pero el resto de los griegos pudieron reorganizarse, plantarles cara en Platea, y fue una especie de contestación. Algunos hablan de que fue un gran revulsivo para la cultura griega, que de alguna manera empezó a desarrollar ese carácter de supremacía, de si soy griego, soy superior a los demás, ¿no? Uh-huh. Porque yo lo valgo. Porque, evidentemente, hombre, el hecho es que se ha quedado en el inconsciente colectivo, incluso yo diría que hasta nuestros días, ¿no? En esa época todavía más, pero la batalla de las Termópilas, la imagen de esos soldados y de esos guerreros permanece hoy en día. Sí, un ejemplo a seguir. Es un ejemplo, una especie de David contra Goliat. Es, como decía yo en el guión, Horacio en el puente, como decían los romanos. Yo solo me quedo a luchar contra ese gran enemigo para que los míos se salven, ¿no? Es el epítome de la responsabilidad cívica. Eso es lo que decía supuestamente esa lápida, esa inscripción que se colocó ahí. Tú, caminante, si caminas, si llegas a este punto, ve a Esparta y di que aquí ha muerto Leónidas y los suyos cumpliendo con su deber, algo completamente emotivo, y se celebró no solo en Grecia, sino de alguna manera muchas veces en Europa. Uh-huh. Ignacio Monzón, la batalla de las Termópilas es lo que hemos recopilado y recuperado esta noche dentro de esa máquina del tiempo. Y con alguna sorpresa que sin ya Pax Romana en este caso, ¿eh? Ya desvelaremos alguna sorpresita más adelante, precisamente de los romanos. No voy a decir nada pero más. No de la batalla de las Termópilas. O quizás sí. Bueno. Pax Romana, Bruno. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano, por supuesto. José Manuel, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, antes de Semana Santa, es una de las cosas que se puede hacer, aquellos que no se vayan de vacaciones, ¿no? Bueno, los que se vayan también. Pero sobre todo también los que se quedan en las grandes ciudades, pues emplear su tiempo en ir al cine. Por supuesto que sí, hay que recobrar el tiempo perdido. Hace unos cuantos años no había cine en Semana Santa, y en la tele solo ponían Ben-Hur, entonces menos mal que eso ha cambiado un poquito. Ahora bueno, ya hoy ponían Ben-Hur, pero acababa pasado mañana. No, sí, efectivamente, sí. Lo de la tele, sobre todo Televisión Española, es como lo de antes, en efecto, pero en la calle no, en la calle los cines están abiertos, se puede ir a ver cualquier película, incluso de las niñas guardindongas, esa de la que hablaremos luego, cualquier cosa. O por ejemplo, la nueva de Sylvester Stallone. Por ejemplo. Que es en nuestra portada, una bala en la cabeza. ¿Sabes qué hago? Soluciono problemas. Me deshago de la basura. Elimino esas manchas difíciles. Bueno, en resumen, tengo don de gentes. Eso dice Sylvester Stallone, tiene don de gentes, tiene un buen puño es y mantiene su cara cartón. Efectivamente, es absolutamente enorme, desde luego de alto mucho y de ancho todavía más. Y bueno, Una bala en la cabeza es la película que ha dirigido Walter Hill, nada menos, ¿eh? Es decir, es un director de prestigio, de los que han hecho estupendas películas de acción, casi de todos los géneros, pero sobre todo de acción. Bueno, Sylvester Stallone es este James Bonomo, que es un asesino, suele un asesino profesional, pero eso no importa para que sea, como decíamos antiguamente, el bueno de la peli, ¿no? Con él está un policía, una extraña pareja de esas que se arman en el cine, pero en esta película es así, un policía que hace Sung Sang. Christian Slater es el malo de la película, Christian Slater, que ya va perdiendo la cara de chaval, este hombre, qué trabajo le cuesta envejecer. Y la chica es Sarah Shay, que por fin ya la chica no es la chica de Stallone, es su hija. En la película ya el hombre, él mismo se reconoce que tiene una edad para que la actriz joven, la damita de la función, sea su hija y no su chica. Bueno, pues un enredo criminal absolutamente. A Stallone le han matado su amigo, al policía también el suyo. Parece que en eso por lo menos coinciden, en lo demás ni un poquito siquiera. Igual luego entre la poli y la hija de este Bonomo, pues surge la chispita del amor, en fin, la cosa se puede arreglar. Mucha acción, muchos tiros, muchas peleas, y Stallone los ciento y pico minutos con la misma cara. Es todo un prodigio. ¿Pueden ir a ver al cine esa película? Una bala en la cabeza es con la película que ha servido para abrir este callejón. Eso sí, si la gente decide ir al cine, se va a ir con el aguijón puesto. Se van a ir con el aguijón puesto. ¿Quiénes le van a cobrar la entrada? Por ejemplo, si eligen los multicines de pues, Cinesa, por pues, ejemplo. Pues, por ejemplo, porque cuando a mí me dicen, ¿cuánto cuesta el cine? Pues esta vez que hacemos el promedio y tal. Bueno, pues es casi imposible saber lo que cuesta una entrada de cine. En esta cadena importantísima de cines, en Madrid, en toda España, bueno, pues las entradas, he estado mirando, y es un poquito complicado. La entrada normal, la entrada del cine, está entre los 9 y los 9,20 euros. Pero las gafas de 3D aumentan 1,20 más. El suplemento de las butacas, esas VIP, sería 2,50 más. Perdón, el suplemento en 3D, 2,50 más, y las butacas VIP, 1,20 más. Vamos sumando, ¿no? Pero los miércoles, que es el día del espectador, la entrada vale solamente 7 euros. Para los mayores de 65, vale 7 euros los laborables y 7,60 los fines de semana. Los jubilados solamente pagan 6 euros. El carnet joven se puede sacar una entrada por 6,80. Ah, mil y pico pelas de las de antaño. Pero para los jóvenes, ¿no? Para los jóvenes. Bueno, si es menos de 18, los martes, 4 euros. Pero tiene que ser el martes. Luego hay un bono de 5x5, que son 5 entradas para hasta 5 días, que vale 27,50. Sale a 5,50 la entrada. El bono 7x5, este es distinto, son 33 euros, con lo cual sale a 6,60 la entrada. Hay un bono familiar de 2+2, es decir, 2 adultos más 2 pequeños, que vale 6,50 los adultos más 4,50 los pequeños. El pack joven, para menores de 26, sale a 9,90 la entrada, las palomitas y el refresco. Y luego, por último, hay una Cinesa Card, una tarjeta, que está entre los 4,90 y los 6,70. Yo, Bruno, de verdad, cuando voy a un cine de estos, mira, le digo a la taquillera, mire, yo me llamo José Manuel, esta es María, que es mi mujer, estas son las dos niñas, aquí tiene usted los 4 carnet de identidad y la visa oro, cóbreme lo que quiere, ya que me dé esta incertidumbre, porque yo soy incapaz, francamente. O sea, que lo que cuesta el cine es un montón, nada más que sabemos eso, ¿no? Exactamente, no se sabe cuánto, pero desde luego mucho. Que tiene que bajar, por Dios, si quieren llenar las salas, si quieren que las películas estén semanas en taquilla, no solamente una semana triunfando y al resto remoloneando, hay que bajar el precio de las entradas. No cabe la menor duda. Vamos con el resto de actualidad. Y la primera de las noticias habla sobre películas españolas, sobre nuevos rodajes. Pues sí, nuevos rodajes que son un poco como segundas oportunidades, a ver si ahora funciona. Se rueda la segunda parte de Papá, soy una zombi. Papá, soy una zombi, Rebelión putrefacta se llama ahora. La película de animación, por supuesto, de Ricardo Ramón y Joan Espinac, con guión de Daniel Torres, lo mismo que la primera. La verdad es que la primera, aunque fue nominada a los Goya, según las cuentas que me traen, recaudó apenas 100.000 euros entre toda su exhibición. Yo creo que no cubre ni siquiera los gastos. Pero repiten, como digo, todo el equipo con la intención de que ahora la historia de esta nena, la chiquita Dixie, que vive en una funeraria y que se convierte en una zombi, le da sorpresa a sus padres, pues tenga un poquito más de éxito, cosa que desde luego les deseamos a todo el equipo de todo corazón. Y también Ramón Luque, cuyas primeras películas, el proyecto Manhattan y Hollywood, no han tenido tampoco demasiada repercusión, se deja de líos americanos y se rueda en España Historias de Lavapiés. Más castizo no puede ser, con Guillermo Toledo de protagonista, con Sandra Collantes y Rafael Reaño. Una historia coral de mucha más gente, además de estos protagonistas, que vive la vida, sigue la vida de este barrio madrileño en el que conviven 50.000 culturas y 50.000 conflictos, pero también soluciones. Una película que habla de diálogo, de solidaridad en el mundo de la crisis que estamos padeciendo. Guillermo Toledo tiene que estrenar también Los Diamantes Negros, y por supuesto está recientísimo su éxito, vamos a decir, en Los Amantes Pasajeros. Tenemos otras noticias que nos has sugerido, nos has anticipado antes al hablar de determinadas chicas, ¿no estarías pues sí, hablando de las Disney? Pues sí, estas niñas de Disney, y sobre todo Selena Gómez y Vanessa Hudgens, eran unas niñas... Pues como, eran unas niñas Disney. Exactamente, ¿no? Como todas las niñas Disney, hasta que ya pues ellas van buscando su carrerita. La verdad es que han tenido de momento bastante éxito en Estados Unidos. Aquí me parece que la película no va a cuajar tanto. La película se llama Spring Breakers, la dirige Harmony Korine, ha hecho, parece que es poco, 270.000 euros de dólares de taquilla en su primer fin de semana, pero es que solo se ha exhibido en América en 3 cines. Estas cosas que hacen los americanos a veces, hacen un lanzamiento pequeñito, a ver cómo va, 3 salas en América, es una cosa verdaderamente ridícula. Ahora está previsto ya el lanzamiento, seguramente en más de 1.000 pantallas, pero de momento la verdad es que la cosa les ha funcionado mucho mejor de lo que esperaban, porque han hecho, pues eso, 270.000 dólares en 3 salas, quiere decir que ha ido mucha gente a ver esta película. Selena Gómez, 21 añitos ya, Vanessa Hudgens, 24, tiene ya una carrera cinematográfica mucho más consolidada y mucho más disparada. Eso no quita para que Disney siga queriendo atenazar un poco, sobre todo a Selena Gómez, a la que acaban de estrenar un capítulo especial de Los Magos de Waverly Place, la serie que la ha hecho popular y que ven todos los críos de 3 años hasta 14, creo yo, ¿no? Una película de 60 minutos para televisión, después que acabó la serie ya prácticamente hace un año. Has hablado de Estados Unidos, que tenemos al box office, la lista que nos llega desde allí. Pues sí, efectivamente, estamos terminando ya el primer trimestre y se puede ver cómo está aquello y cómo se parece a esto. En Estados Unidos la película más taquillera ahora mismo es Oz, un mundo de fantasía. Ha hecho en este fin de semana último 41 millones de dólares y lleva 144 en el total de su recaudación. En segundo lugar, The Call, una sorpresa, una película de terror protagonizada por Halle Berry, de la que se esperaba muy poquito, pero ha hecho en el primer fin de semana 17 millones de dólares. No tendrá nada que ver Halle Berry en ello. Pues, seguramente sí, porque ha derrotado nada menos que a Steve Carell, Steve Buscemi y Jim Carrey en la película que se preveía que iba a ser un éxito y que se ha quedado muchísimo menos. El increíble Bar Wonderstone solamente ha hecho 10 millones en su primer fin de semana. Detrás, en cuarto lugar, está Jack el Cazafantasmas, también estrenada aquí, 54 millones lleva ya recaudados. Y en quinto lugar, Por la Cara, la comedia de Jason Bateman, que se ha estrenado hace unas poquitas horas aquí también, 124 millones de dólares, pero solamente 4,5 escasos en el último fin de semana. En España, que somos muy obedientes, pues naturalmente tenemos en primer lugar también Oz, un mundo de fantasía, solamente 1.300.000 euros en el fin de semana último, tampoco es que esté muy mal. En segundo lugar, Jack el Cazagigantes, 990.000 euros de recaudación, un poquito menos del millón. En el tercer lugar, Los Amantes Pasajeros, de Almodóvar, ha perdido un puestecito, pero lleva ya 3.250.000, 3 millones, casi 3 millones y medio de euros en este momento, la segunda película española en recaudación en lo que va de año. En cuarto lugar, Ana Karenina, 790.000 euros en su primer fin de semana, este es el segundo. Y en quinto lugar, Hansel y Gretel, 500.000 euros en el último fin de semana, 3,5 en la recaudación total. La película más taquillera del cine español en este momento sigue siendo Mamá, prácticamente 8 millones de euros de recaudación. Que alcanzó un puesto extraordinario en Estados Unidos, nos lo comentaste hace un mes. Efectivamente, fue una salida número uno en el primer fin de semana. Y de momento la película de Almodóvar en taquilla apunta bastante alto, Los Amantes Pasajeros. Pues sí, hombre, yo creo que va a hacer los 5 millones con toda facilidad y después ya vendrá, pues, en fin, la cuesta abajo o algo más hará. En Francia se estrena inmediatamente, está París lleno de los carteles finales de la película de Almodóvar, incluso sí. Hay un sorteo para un fin de semana en la Costa Azul o no sé qué historias, combinado con las pelis de Almodóvar, que sabe venderse estupendamente. Acabas de llegar de allí, de un país que adora sí. Almodóvar, ¿verdad? Efectivamente, sí, allí es un auténtico personaje. Vamos a ver esta película como la rueda. De momento se ve expectación, porque ya digo, está el C-Joe este y alguna otra película, luego mucho cine francés anunciado, como es natural, que para eso ellos defienden su cine y la peli de Almodóvar. Vamos ya con la crítica de la semana. En esta ocasión, la película que va a ser analizada por nuestro crítico, por José Manuel Escribano, es Érase una vez en Anatolia. Zamanlar Anadolu'da dersin, Cürabiye'de görev yaparken, işte böyle böyle bir gece yaşamıştık dersin. Anlatırsın yani, ne bileyim, masal gibi. Yirmi senedir polisim de. Ne tipler gördüm. İnsan mı, hayvan mı anlayamazsın. İnsan değilmişsin oğlum. Allahsız mısın? Hacı, ne hacı? Bir insan, bir başkasını cezalandırmak için. Una película que nos sitúa en determinadas problemáticas que están ocurriendo allá. En el Mediterráneo, pero al otro lado, en el Mediterráneo Oriental. Al otro lado, este tráiler que oímos, naturalmente, en la versión original, en turco. El director de Érase una vez en Anatolia es Nuri Bilge Ceylan. La producción de Zeynep Özbatur Atakan, me imagino que no se pronuncia así, que nos perdonen nuestros amigos turcos que nos oyen, pero en fin, es más o menos como yo soy capaz de decirlo. El guión es también de Nuri Bilge Ceylan, de Ebru Ceylan y de Erkan Kesal, y los intérpretes Muhammed Uzuner, Yilmaz Erdogan y Taner Birsel. Bueno, nacido en Estambul en el año 59, en 1959, Nuri Bilge Ceylan se dio a conocer en todo el mundo con su tercera película, Lejano, una película del 2002, que ganó, entre otros muchos galardones, el Gran Premio Especial del Jurado en Cannes y el Fipresti en nuestro San Sebastián. Después dirigió Los Climas, en el 2006, que ganó el premio Fipresti de la Crítica Internacional en Cannes, y Tres Monos, en el 2008, premio al mejor director, también en el Gran Festival Francés. Y esta nueva película, Érase una vez en Anatolia, también le ha valido el Gran Premio del Jurado en Cannes, además de ganar en Karlovy Vary y en Dublín. Pues naturalmente todos estos reconocimientos no le han servido al director turco para alcanzar la popularidad. Seguramente, pero por eso mismo, es un director especialmente turco y su cine es absolutamente turco. Desde luego lo es esta película, Érase una vez en Anatolia, que transcurre en esas tierras, cuna de las más antiguas civilizaciones, elegida sin duda por Nuri Bilge Ceylan para dar coherencia a su relato, posiblemente muy cercano a una historia real, a sus personajes y escenarios y a su ritmo, ese profundo latido atávico, casi misterioso, que impregna toda la obra. Bueno, en mitad de la nada, en un paisaje desolado, atravesado por una carretera estrecha por la que no transita nadie, aparece de repente una caravana de vehículos, sorprendiendo al atardecer amodorrado. Un par de coches viejos y detrás una camioneta militar. Cuando parece que van a seguir rodando hasta el infinito, se detienen en lo que casi es un oasis, una fuente desvencijada, un par de arbolillos, y de los coches empiezan a descender sus ocupantes. Enseguida, con cuatro palabras, comprendemos lo que está pasando. Esas personas tratan de localizar el lugar en el que está enterrado un cadáver, posiblemente la víctima de un crimen. Tres o cuatro policías acompañan a un detenido cuneta abajo. Junto a los vehículos aguardan unos soldados, el juez de instrucción, el forense, los conductores. El intento fracasa. Aquel no es el paraje que se busca. Vuelta a la carretera, nueva parada y nuevo fracaso, y un poco más allá, la misma situación. Y se está haciendo de noche, y la prudencia y el cansancio y el aburrimiento infinito de un trámite tantas veces repetido aconsejan llegar al pueblo más cercano y buscar la hospitalidad del alcalde, que como autoridad máxima del lugar debe darle escena y cobijo en su propia casa. Ceylan consigue que parezca que en su película no hay actores. Cada uno de los personajes conforma una auténtica crónica de la sociedad que los alberga. La posición casi acomodada de las autoridades, los modos desmañados de los servidores de la justicia, la austeridad cercana al desamparo, a la pobreza de la gente del campo, y la ignorancia y la sordidez que rodea el caso, desde la brutalidad o la adulación policial, depende a quién se dirija, y la meticulosa eficacia militar, hasta el desdén atemorizado del autor confeso de la fechoría. Cuando acaba la noche, iluminada un instante por la belleza sobrenatural de la hija del alcalde, una chiquilla que parece escapada de un cuadro de Vermeer, todos recobran su puesto y la rutina continúa hasta alcanzar el objetivo. Sin embargo, ahí empieza otra película. El escenario ahora es urbano y el juez Nusret y el doctor Zemal, sobre todo este, pasan a ser los protagonistas absolutos. La mirada de Ceilán los acompaña en los pasos finales de la burocracia forense. El asesino es llevado a la cárcel entre la ira del vecindario y la víctima yace ya en la mesa de autopsias, dispuesto a revelar sus últimos secretos. Una capa de indiferencia culpable, la misma que cubría el paisaje sombrío del comienzo, cae sobre las personas y las anula y las diluye. Érase una vez en Anatolia, unos personajes, unos sucesos, una historia real quizás, pero sobre todo una atmósfera, un sentimiento, un universo atrapado entre las cuatro esquinas de una pantalla, una lección de cine. Érase una vez en Anatolia, lo acaba de decir José Manuel Escribano, una lección de cine, una película que nos presenta la realidad, la historia real. Seguro, los personajes seguro. Tal cual, pero la historia real de las situaciones que se están viviendo en ese país, en Turquía. Érase una vez en Anatolia, la película de la semana con José Manuel Escribano. Vamos ya con el Super 10. La lista, todos los factores en juego. Puesto número 10. Pues aquí está el lado bueno de las cosas. La película David o Russell, 8 semanas en la lista y bajando. 9. Pues Nuri Bilge Ceylan, con Érase una vez en Anatolia, va convenciendo poco a poco a los críticos. Falta ahora que la taquilla también lo comprenda y aparece en la lista en este noveno lugar. 8. Searching for Sugar Man, después de bastante tiempo en la parte de fuera del Super 10, irrumpe en el puesto 8 este estupendo documental de Malik Bendeyelul, que habla de aquel músico mítico Sixto Rodríguez que desapareció un día y no sabemos por qué. El 7. Los amantes pasajeros, de Pedro Almodóvar, Javier Cámara, Raúl Arévalo, toda la troupe de Almodóvar, 2 semanas en la lista, ha bajado un puesto. Puesto 6. Jack, el cazagigantes, parece una película infantil, pero es un poquito más. La ha dirigido Bryan Singer y eso se nota. Primera semana en la lista, es la película de la semana. 5. Bestia en el sur salvaje, de Ben Zeilin, ha subido de repente. Estas cosas raras que pasan en la lista, estaba casi al final, pero después de 8 semanas, sube hasta este puesto 5. Muchos cambios extraños en el Super 10 en esta semana. Películas que estaban abajo que están subiendo, pero no de primera, sino en su segunda vida, casi. Efectivamente, ¿eh? Así es. Así que vamos a descubrir, porque igual hay alguna sorpresa o no en los primeros puestos de este Super 10. ¿En el 4? Pues sí, ha bajado Django Desencadenado, que estaba subido en el podium, y ha caído en su novena semana la película de Quentin Tarantino. ¿En el 3? Oz, un mundo de fantasía, esta que domina la taquilla en América y en España, dirigida por Sam Raimi, con James Franco y Mila Kunis y las otras dos brujas que andan por allí. Segunda semana en la lista. ¿Y en el 2? Argo, de Ben Affleck, aquí sí que no hay sorpresas. 21 semanas, la película más antigua del Super 10, y se mantiene en la segunda posición. ¿Y en qué posición? En el puesto número 1, pero el puesto número 1 de Semana Santa en el Super 10. Pues va a ser Para Amor, la película de Michael Haneke, 11 semanas en la lista, 12 semanas seguramente la semana próxima, la película de Haneke triunfando absolutamente. ¿Y alguna otra recomendación para estos días? Pues hombre, no me atrevo a recomendar Al Pereira versus The Alligator Ladies, la última película de Jesús Franco, porque a lo mejor nos pueden llamar alguna cosa seria. No, en el mundo de la comedia se puede elegir entre la comedia americana, Por la Cara, protagonizada por Jason Bateman, o Incompatibles, con Omar Sy, el protagonista de Intocable. Exacto. Ahora convertido en poli francés. Que se ha convertido en uno de los actores más reclamados por la industria cinematográfica en todos los países, precisamente después de descubrirlo en Intocable, que hacía un papel fantástico. Tanto claro. Es así que se va a Hollywood a rodar inmediatamente. Y en películas y en sagas verdaderamente importantes. Efectivamente. Desde luego. José Manuel, la semana que viene volvemos contigo y vamos a descubrir un poquito al José Manuel Escribano, amante del cine desde hace tantísimo tiempo. Bueno. Y desde hace 2 décadas aquí en Onda Cero. ¿Te parece? Me parece lo que tú quieras, Bruno. Gracias. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. escuchan desde Delaware, en los Estados Unidos. Os escucho vía podcast, dice Jaime Martínez. Me lo dice personalmente, @Wikileaks, pero con almohadilla Rosa Vientos. También se pueden incluir todos los comentarios. Sois la banda sonora de mis días desde Delaware, en Estados Unidos. Gracias a las nuevas tecnologías, la verdad es que se llega a todo el mundo, y se llega en directo, como lo estamos haciendo, pero es que dentro de muy poquitas horas, a través de la página web de Onda Cero, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, ahí lo tenéis todo, todas las secciones del programa y los programas completos. Y os recordamos que el próximo fin de semana, por supuesto, aunque sea Semana Santa, estamos hoy con vosotros en la edición del domingo, con tertulio incluido, y en la edición también del sábado, que el sábado por la noche, madrugada del domingo, a las 2 serán las 3, pero eso no significará que tengamos 2 horas de La Rosa de los Vientos. Tendremos igualmente 3. Empezaremos a la 1 como siempre, pero acabaremos a las 5 de la madrugada. Y tiempo ahora para vuestros microrelatos. Los seguimos recibiendo en rosa.vientos@ondacero.es. Nos lo envió ahí Alejandro Díaz Tejada, desde Toledo. La narración de su relato corrió a cargo de Nacho Arias y la realización técnica es de Pepe Menchero. El relato se titula El camino a Montenegro. Son más o menos las 10 de la mañana, y al bajar las escaleras y no encontrar a nadie despierto, me he animado a dar un paseo, pues la situación y el entorno así me lo sugieren. El camino a Montenegro es muy sugerente. Este Montenegro al que me refiero es un pequeño pueblito del departamento de Quindío, en pleno Triángulo del Café. Una zona rural y al mismo tiempo moderadamente turística, pues aquí se encuentran algunos de los paisajes más bellos de Colombia. He venido a Montenegro a pasar la Semana Santa invitado por Julián, un amigo de Jenny y Marcela, y ahora también mío, que vive en Texas desde hace ya bastantes años, pero adora su Colombia natal. Su familia tiene una modesta pero entrañable quinta en medio de un bosque de bananos, y como ahora los trabajadores están de vacaciones, el lugar resulta ideal para solazarse y salir unos días del bullicio de Bogotá. De hecho, anoche nos solazamos quizá un poquito más de la cuenta con un ron añejo y una botella de tequila reposado. Por eso ahora camino solo hacia Montenegro. Bueno, miento. No estoy solo, sino acompañado por un potente guayabo. No se me asusten los malpensados, que guayabo acá significa resaca. Todavía no he perdido de vista la quinta de Julián cuando veo acercarse a mi amigo Canelazo con ese trote suyo tan particular, dando saltos torpes y desacompasados. Canelazo es un tarrito pequeño, viejo y casi ciego por las cataratas. Creo que por ese motivo salta, intentando inútilmente elevarse del suelo para ver si así ve más de un metro a la redonda. En realidad no se llama Canelazo, sino que le puse ese nombre anoche después de juguetear un buen rato con él. Un par de veces le ofrecí comida como excusa para intentar acariciarlo, pero en cuanto veía mi mano sobre su cabeza, daba un respingo y se alejaba corriendo, digo, saltando. Creo que eso les pasa a los perritos que han sufrido malos tratos, por eso desconfían. Anoche, sin embargo, y sin venir a cuento, cuando me balanceaba distraídamente en una hamaca colgadera mirando al horizonte mientras oía el chaparrón que caía, sentí algo húmedo en la punta de mis dedos. Tras el susto inicial, me sorprendí al ver al perrín llamando mi atención con su hocico, pidiendo cariño. Quizá la lluvia la había relajado tanto como a mí. Luego, sellamos definitivamente nuestra amistad con un chupito de aguardiente calentito con una rama de canela del que le ofrecí unas gotas que consumió con extraordinaria avidez. Por el camino ya vamos 3. Yo, el guayabo y Canelazo, al que noto un caminar lento. Parece que me va entrando hambre. Eso me hace acordar la espléndida comida en el intemporal restaurante Cali Viejo, una antigua hacienda colonial donde preparan comida tradicional de la zona. Empanadas de papa, marranitas con chicharrones, aborrajados de plátano maduro y, como plato principal, el inigualable sanchoco de gallina del valle. Y todo servido por sonrientes negritas vestidas de época, muy del estilo mami en lo que el viento se llevó. ¿Qué más se puede pedir? El guayabo me va abandonando poco a poco, así como los bananos, que van dejando su lugar al principal cultivo de la zona. Al cabo de un rato me veo rodeado del mejor café del mundo, y ya solo falta Juan Valdez con su burrita ofreciéndome una humeante taza. Canelazo tiene sed, y se para a beber en un arroyito que baja de la montaña. Luego se vuelve, y lo juro, si no fuera porque es imposible, me parece que sonríe. Ese perrito viejo y casi ciego me mira feliz. De repente se tumba. ¿Y qué te pasa, Canelazo? ¿Por qué no te levantas? Me acerco a él. Respira con dificultad. Intento refrescarle el morro con agua, pero no reacciona. Me tumbo a su lado y le acaricio mientras me mira agradecido. Puede que Canelazo, al final de su existencia, haya perdonado al humano que le hizo tanto daño. Despacito, al escuchar su último suspiro, le tomo entre mis brazos y le digo que nunca le olvidaré. Mi amigo Canelazo reposa desde entonces en aquel paraje. Y cuentan los lugareños que por Pascua, un perrito viejito se aparece a los caminantes que transitan camino a Montenegro. Del programa de esta madrugada con algunas cositas que podemos ir recordando, entre ellas el concurso que hemos tenido esta noche. Hay ganadores, hay nuevos datos, algunos comentarios de nuestros oyentes. Pues mira, tenemos Alejandro Jaquero, dice que es la primera vez que se pone en contacto con nosotros y ha sido el ganador de nuestro personaje oculto. Ha acertado, dice que es el filósofo francés René Descartes, y además nos comunica que le resulta muy interesante el programa porque conseguimos que se le hagan las noches pues un poquito menos cortas, dice, con tanto estudio y trabajo universitario, y la verdad dice que continuemos durante mucho tiempo hablando de estas cosas que para otros colectivos pues no llegan ni a significar. Así que, Alejandro, eso sí, mándanos tu dirección para poderte enviar un detalle del programa, porque si no lo tenemos, pues no podemos enviar nada. A la misma dirección a la que lo ha hecho, cuando escuche el programa, o ahora mismo, si igual está descubriendo que ha sido ganador, bueno, pues escribe otro nuevo mail, y si no, antes o después nos ponemos en contacto. Claro, si no se lo das a mi primo, ¿no?, que había escrito. Sí, sí, había escrito. Que le dije que no pusiera Expósito, que no iba a ganar. García Expósito. Oye, decir que casi no nos da tiempo porque llegaba el boletín, que Raúl no está en Semana Santa de vacaciones, que va a estar allí en Palilleros, ahí al pie del cañón. O sea, que la gente que vaya a Salamanca, que se acerque a su tienda y puede descubrir un mundo muy interesante a través de las novelas gráficas y los cómics. Hablando de mundos, Antonio te pregunta, Bruno, por la sintonía de Mundo Feliz, la primera, la que abre la sesión. Es la canción de Model, de Kraftwerk. Es la canción con la que iniciamos esa sesión, Mundo Feliz. The Model, de Kraftwerk. Una de las primeras canciones de las que marcó el futuro el camino del tecno, desde luego. ¿Y mañana más? A las 12:30 en la Comunidad Canaria, pero en el resto del país, en la península, será a la 1:30. Gracias.